está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago? ¿A dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde carajo está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Doko y Masa. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y es lo que nos venimos preguntando desde el primero de agosto de este año. ¿Dónde está? Nos lo venimos preguntando cotidianamente. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? Lo venimos preguntando, insistimos, desde las redes, desde los comentarios, inclusive hasta en las calles, en las aulas, a pesar de las prohibiciones y los cuestionamientos y los medios. Pero fíjate vos una cosa, hay un, según mi escaso y pobre punto de vista y de análisis, creo que padecemos en un importante número, un importante porcentaje de nuestra sociedad, de una estupidez crónica, alarmante, preocupante. Porque esa estupidez crónica es la que posibilita que se vayan invisibilizando reclamos, situaciones, padecimientos, injusticias. Y fíjate vos cómo es la historia. Resulta que tal parece, en determinado momento, gran parte de la sociedad acepta alegremente el comenzar a cambiar los ejes de discusión, o tratan de ningunear aquello por lo cual veníamos reclamando desde hace tiempo. Mágicamente te instalan en las portadas de los medios, en las pantallas, en las radios, te instalan la importancia de una contienda futbolística. ¿Será porque a mí no me gusta el fútbol que lo digo? Tal vez. Tal vez obedezca a mi negatividad a participar o sumarme a todo lo que tenga que ver con el fútbol. Pero vos fíjate que el fútbol quitó de la portada de los medios el reclamo por Santiago Maldonado durante varios días, y así dándole paso a que esa estupidez continúe a pesar de haber transcurrido esa contienda futbolística, poniendo en un segundo, tercer, cuarto y olvidado plano el reclamo por la aparición de Santiago Maldonado. Y es preocupante esto, porque también habla, como venimos afirmando desde este micrófono y desde lo que escribimos en muchas oportunidades, que más allá de lo que hagan los medios, más allá de lo que hagan los monopolios y los manipuladores de opinión, hay una gran cuota de decisión de los individuos, de las individuas, para no entrar en el problema de género, deciden sobre qué seguir discutiendo. Y realmente a mí me preocupa muchísimo, porque si a poco más de 2 meses de desaparecido Santiago Maldonado te pones a discutir sobre qué jugador sí, qué jugador no, qué director técnico sí o cuál no, en dónde juntarte para ver un partido, y no seguís preguntándote sobre Santiago Maldonado, me da vergüenza pertenecer a esta sociedad. Me da muchísima vergüenza. Porque hay una decisión de la sociedad de mirar para otro lado. ¡Ah, déjense de joder! Ya pidiendo por ese hippie. ¿Quién carajo se va a preocupar? Total, los miserables del gobierno nacional, con la asesina Patricia Bullrich, Nocetti y todos los que le siguen, responsables directos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, continúan distrayendo con sus imbecilidades y con esta apuesta. Y ahora, ¿cuál va a ser la otra? La elección del 22 de octubre. Y van a seguir desapareciendo a Santiago Maldonado todos los días en los medios de incomunicación. Van a continuar desapareciendo a Santiago Maldonado. Mientras tanto, nosotros, en chiquitito, poquitito, desde este medio, desde el Club de la Pluma, desde las redes sociales, todos los días, vamos a amanecer y nos vamos a retirar al caer cada día, vamos a continuar reclamando. ¿Dónde está Santiago Maldonado? No sé ustedes. Hagan lo que se les cante el orto. Pero nosotros, hasta que aparezca, hasta que sepamos la verdad, vamos a continuar reclamando por la aparición de Santiago Maldonado y juicio y castigo a los culpables. No quiero otra cosa. Discúlpenme, métanse el fútbol en el orto. Compuche, un nombre que leí en Taínquimal, Santiago Maldonado, ni Cheu Mulén. Cheu Amtamley. Cheu Yengue. Gendarmería, Uñen Mangueí, Quiñeche. Uñol Tupe. ¿Cómo empuja la vida? ¿Cuánto dura la muerte? ¿Quién publicó las mentiras? ¿Cuándo ensancharon fronteras? ¿Cómo gritan los silencios? ¿Quién borró las paredes? ¿Qué dijeron las actas? ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Cuáles serán los caminos? Le damos los muy buenos días. Disculpen las expresiones, pero bueno, las tripas a veces obedecen más que la racionalidad o la diplomacia. Y yo a veces prefiero mucho más las tripas que la falsa diplomacia con la que se pretenden esconder mediante formalismos las sensaciones, los sentires, en fin. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación y también por los otros medios que nos retransmiten en directo. Nos estamos refiriendo a Radio Michoacán, Canto Libre, la octava región de Chile, y Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va a pesar de la ausencia que hemos tenido? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y la verdad es que uno lo, por ahí, viste, parece que te pasa un camión por encima. Bueno, yo me he sentido así últimamente, digamos más o menos las últimas dos semanas, razón por la cual no pudimos salir al aire el domingo pasado. Pero bueno, acá estamos de vuelta, evidentemente un poco mejor, evidentemente un poco más aliviados, evidentemente con muchas ganas de volver a pelearla, de volver a luchar en las trincheras que no son habituales. Así que bueno, dentro de todo, tenía ganas de poner arriba todos, es un día de sol, pero bueno, no daba. Bueno, me dicen los compañeros de Canto Libre, dice, muy buena editorial, compañero, por acá pasa lo mismo con el fútbol, así que no somos los únicos que padecemos de la estupidez social que invisibiliza un reclamo por un juego de pelota, ¿eh? Fer Patrifer dice, buen día, digan, dejan grabados los programas. Cuando llego del trabajo solo puedo escuchar algo, ya que todas las radios están tomadas por la dictadura. Fer, ya te contesté, nosotros grabamos y guardamos todos los programas. Cuando quieras nos pedís y te pasamos los links de los programas para que puedas escuchar sin ningún problema. Bueno, vamos a abrir, si les parece, sin entrar en demasiadas discusiones. Vamos a abrir el bloque internacional del Club de la Pluma. Creo que por ahí tengo alguna sorpresita ahí en vivo, pero bueno, ya vamos a ver si la podemos acordar. Mientras tanto, vamos a abrir el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos a ir a México. Vamos a recibir la columna de nuestro amigo el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna semanalmente. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Dos de octubre no se olvida. Los mismos traidores de ayer y hoy. La cargada hacia mí. Fuerza México, amigos y socios de Peña Nieto. Beneficios del sector privado. Buenos días, hermano Norberto. El 2 de octubre marcó para México una fecha que no se olvida, de recordar y hacer memoria del ayer para que no vuelva a ocurrir, porque los traidores no conocen ciclos y épocas. Ese día, organizaciones marcharon hacia la Plaza de las Tres Culturas y la marcha combativa del 49 de aniversario, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Electricistas, durante la tarde, en el Monumento a la Revolución, al Zócalo Capitalino, los integrantes del STUNAM y entre otros se hicieron presentes. La segunda Convención Nacional de Administradoras de Fondos para el Retiro apoya la precandidatura a la presidencia de la República del actual secretario de Hacienda, José Antonio Vitt. El secretario de Hacienda inaugurará el evento y respaldará la decisión de asignar pensiones que tradicionalmente el IMSS y el ISSSTE como entidades pensionarias. Las líneas del evento, hermano Norberto, apunta hacia las tendencias de innovación en los fondos de pensión a nivel global. El Consejo Coordinador Empresarial, creó el fideicomiso Fuerza México, haciendo una invitación al sector privado para aportar fondos a la reconstrucción en México. Existe una mala experiencia hacia los fideicomisos, especialmente si estos están organizados por simpatizantes y beneficiarios del grupo Atlacomulco y por Enrique Peña Nieto. Pero los grandes negocios del gobierno federal y de sus socios se manifiestan con mayor claridad en la reconstrucción qué contradicción. Así como el sismo ayuda a Peña Nieto, también remueve la desconfianza del gobierno. La corrupción se vale en las responsabilidades, traspasándolas directamente hacia las comunidades siniestradas y sus gobiernos estatales y municipales. Se removieron los escombros de la corrupción. 37 mil millones de pesos se destinarán para la reconstrucción en México. Cifras preliminares anunciadas por Peña Nieto y que afectó también a Chiapas y a Oaxaca en los temblores del 7 y 19 de septiembre. Con este tipo de recursos, hermano Norberto, según los expertos, consideran la necesidad de un aparato de fiscalización y de una política transparente para la toma de decisiones, y que el destino de la ayuda que realmente llegue a los damnificados y no se quede en manos de políticos sin escrúpulos. Ante estos momentos críticos que vive México, hermano Norberto, el financiamiento a los partidos políticos permite hacer un debate sobre lo que más le conviene al país: privatizar campañas e institutos políticos, poniendo en riesgo la elección del 2018, pretenden disminuir los recursos, pero no eliminar el financiamiento público. Se ahondará la discusión sobre el gasto electoral. Sin embargo, el financiamiento público debe eliminarse para modificar el sistema de partidos, que es un gran negocio en México. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos nosotros en el bloque internacional. Le mandamos un fuerte abrazo a Telecap de Bill, que nos envía un saludito, un abrazo desde San Francisco, provincia de Córdoba. Continuamos en el bloque internacional y seguimos estando en México, no nos vamos de México. Vamos a recibir la columna de nuestro amigo licenciado Enrique Sandoval. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos los escuchas de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a hablar de la situación que vive actualmente México con el terremoto. Porque bueno, habíamos comunicado en nuestra columna anterior, pues habíamos informado básicamente lo que había pasado el día 7 de septiembre del año en curso, con un terremoto que azota básicamente las costas de México, principalmente Oaxaca, Chiapas también, en donde ocurre un terremoto pues bastante fuerte de 8.1 grados, en donde bueno, deja más o menos unos 100 heridos, 200 heridos y aproximadamente unos 2.5 millones de damnificados. Fue una tragedia que en realidad se conmociona a México, se mueve la solidaridad principalmente allá en el sur, aunque también en la ciudad y básicamente en toda la nación. Pero días después, específicamente el 19 de septiembre, ocurre un segundo terremoto. Esta vez digamos ocurre en Puebla, muy cerca de la Ciudad de México, y entonces ocurre una segunda tragedia, porque es un terremoto de menos grados, de 7.1 grados, pero bueno, está más cerca de la ciudad, y entonces este terremoto derrumba ya edificios, más o menos unos 50, deja unos 300 muertos. La cifra de damnificados todavía no está confirmada, aunque yo le calculo unas 60.000 personas, tal vez. Hay heridos, por supuesto. Hay, es una situación muy grave que nos toca acá en la ciudad. Y lo curioso es que pasa en un día muy extraño. El 19 de septiembre se conmemoraba justamente el aniversario de un terremoto que había ocurrido en México unos años antes, en 1985. Entonces, exactamente ese mismo día ocurre otro terremoto, solamente que este fue a la 1:00 p.m. La mayoría de los mexicanos estaban en sus casas, estaban comiendo, estaban en sus trabajos, iban en el transporte público, y en realidad es un terremoto que conmociona a la ciudad entera, ¿no? Fue muy impactante para nosotros, por supuesto, ver a toda la gente de Chiapas y de Oaxaca que con el terremoto del 7 de septiembre pues perdieron sus casas, perdieron todo, perdieron a sus familias, perdieron sus cosas como tal. Y bueno, fue una tragedia que nosotros no vimos directamente, tal vez. La forma en la que pudimos solidarizarnos fue obviamente con los acopios solidarios que mandábamos, los comunicados que hacíamos. Teníamos algún contacto con algunos compañeros de Oaxaca, pero acá esta vez la tragedia nos tocó a nosotros, ¿no? Le tocó a la ciudad, principalmente a Puebla, también Morelos quedó muy devastado, estamos muy tristes, y algunas partes de la Ciudad de México también quedaron prácticamente deshechas. La verdad, esta columna la estoy haciendo sin mucha preparación porque hemos tenido mucho trabajo, hemos estado solidariamente. Mañana vamos a ir a asambleas, tenemos que ir a reuniones. Entonces, el momento que estamos viviendo ahorita es un momento en donde, bueno, la mayoría de los mexicanos, básicamente yo diría que todo México en realidad sale a solidarizarse con las víctimas. El apoyo solidario, la verdad es que se ve, la gente va de brigadista con sus cosas o sin cosas, las mujeres incluso ahí en la cocina, los hombres también. La gente que estudia medicina, que estudia enfermería, está en las brigadas, incluso la gente que estudia arquitectura, ingeniería, está revisando casas, revisando edificios para ver que sean habitables, porque quedaron más o menos unos 4,000 inmuebles que ya no son habitables, o sea, no se cayeron, no se derrumbaron, pero ya no puede vivir gente ahí porque están a punto de colapsar. Entonces, esta labor de sacar todavía gente con vidas, eso fue los primeros seis días. Actualmente la gente todavía sigue solidarizándose, está en los centros de acopio, hay algunas asambleas. Nosotros vamos a asistir una en estos días en donde se va a discutir de manera popular con la gente, pues cómo le vamos a hacer para reconstruir México, ¿no? Entonces, realmente fue impresionante ver toda la solidaridad de la gente, porque, ¿quién diría que la música sirve, ¿no?, en estos momentos? Al final, en uno de estos días, la gente que se solidarizó, pues, dejó sus trabajos, no fueron a trabajar, en lugar de quedarse en casa y ver cómo el gobierno sacaba los escombros, ¿no? La gente no esperó eso, acá la gente se organizó, rebasó al ejército, rebasó a toda la logística del Estado. En realidad, la gente se organizó de una manera que nosotros los jóvenes no conocíamos. Teníamos experiencias con algunos movimientos como el 132, de organización principalmente del sector juvenil, pero acá vemos un verdadero interés nacional, básicamente toda la gente pobre, incluso algunas capas de las clases medias. Insisto, acá se rebasó la logística del ejército, básicamente la gente hizo todo, se autoorganizó de manera muy... Y entonces, aquí ya no cabe hablar de solidaridad, a mí me parece que hay un ejercicio de poder. Está bien que le llamemos solidaridad, aunque hay la solidaridad puede confundirse con una virtud ciudadana que encaja más o menos con el Estado. Entonces, acá lo que decimos es que ninguna solidaridad cabe en el propio Estado neoliberal, en la dinámica del Estado neoliberal, ¿no? Es una solidaridad que más bien es un ejercicio de poder. Claro que a veces es un poco contradictorio, un poquito desorganizado, pero al final se muestra la voluntad popular, se muestra el hacer de la gente, el interés nacional de la gente. Y lo que queremos decir es que es un interés que en este momento creemos puede potenciarse. Tenemos que mantenerlo con asambleas, tenemos que mantenernos con reuniones, la gente se tiene que reunir para... Porque bueno, si la gente se reunió para resolver un problema como esta catástrofe, bueno, la gente, eso es una pista, es una señal de que la gente puede resolver más problemas reuniéndose, autoorganizándose, discutiendo. Entonces nosotros creemos que la autoorganización de la gente es acá una solución, es parte de la solución fundamental, determinante, de los principales problemas que padece México, ¿no? Llámense corrupción, llámense impunidad, y principalmente llámense capitalismo, llámese autoritarismo y neoliberalismo. Entonces, acá algo muy importante que debemos saber, verdaderamente, es que a veces muchas personas acá en México dicen, o bueno, internacionalmente dicen, es que es una catástrofe geográfica, ambiental. Hay 5 placas tectónicas, la placa de Cocos, la del Pacífico, etcétera. Entonces es una catástrofe que tiene que ver con los movimientos de la naturaleza. Al final nosotros no negamos que, claro, hay una dinámica de la naturaleza, pero esa catástrofe, digamos, acá pasó algo en México muy importante que quiero denunciar puntualmente. Los edificios que se cayeron, la mayoría eran nuevos, no tenían más de 5 años de construcción, y los edificios que tienen 20, 30, 40 años, esos fueron los que resistieron principalmente. Entonces, acá en México fue muy sonado el caso de una secundaria, Enrique Repsamen. La gente lo ve como una catástrofe natural. No, bueno, ahora ya se está investigando. Esa escuela no tenía las licitaciones de todo correctas, había corrupción. La directora ahí tenía construido, parece que un departamento, o tal vez pues sí, una pequeña habitación, que tenía un jacuzzi, muchísimo peso para estar hasta arriba de los salones. Los ingenieros están determinando ahora que eso no, o sea, que ese, bueno, que no aguanta la construcción, básicamente. O sea, claro que el movimiento trepidatorio de 7.1, o sea, es una cosa natural, pero los edificios, yo estuve bueno, nosotros, nuestra organización estuvo ayudando en estas cosas. Estamos cansados, la verdad, pero vamos a dar más, vamos a dar todo lo que tenemos. Pero en uno de los actos solidarios o de toma de poder en el que estuvimos, fue en un edificio cerca de la colonia Portales, allá por el sur. Un edificio nuevo, tenía un año apenas, me parece. Entonces, al final, los ingenieros con los que tenemos contacto nos dicen, bueno, es que se nota por ahora por las ruinas en las que está ese edificio, las varillas no tienen la suficiente cantidad de carbón, el cemento no es adecuado, no había una los ingenieros nos hablan de que esas licitaciones que otorga el gobierno de la Ciudad de México pues no son del todo legales. Hay ahí el cártel inmobiliario que prefiere dar prioridad a las ganancias, prioridad a ahorrarse dinero en construcciones, en licitaciones, en material, en trabajo. Bueno, esas son las culpables de la gente que falleció, la gente que estaría, la gente que perdió todo. Entonces, al final nosotros denunciamos públicamente al gobierno de la Ciudad de México, y también al Estado en general, que está en colusión con este cártel, básicamente delincuentes, ¿no? Es el cártel inmobiliario, básicamente, que tiene una perfecta colusión con los principales actores políticos de México, ¿no? O sea, llámense Mancera, Osorio Chong. Entonces, al final, eso de que es un desastre natural, nosotros no, eso es muy problemático para nosotros, y la gente no es tonta, acá la gente lo sabe. Entonces, al final, acá hay un problema que es consecuencia de la urbanización salvaje que se ha desplegado en los últimos 25 años en México, y ahora estamos viendo sus consecuencias. La ciudad estaba ya construida sobre ruinas, estaba construida sobre corrupción, sobre impunidad, estaba construida sobre los cimientos de lodo del capitalismo, del neoliberalismo también. Y entonces eso la gente lo sabe, y también quiero que la gente que está en América Latina pues lo sepa. Entonces, insisto, esta coyuntura aún sigue, digamos, en marcha. Los primeros días fue demasiada conmoción, se pararon escuelas, digamos, las compañías de celulares pusieron gratis todas las llamadas, las de internet, gratis el internet, el transporte igual fue gratuito. Entonces, fue una cosa conmocionante, pero al final esta organización es la que queremos potenciar. Es una autoorganización que de repente en algunas coyunturas muestra el poder que tiene, y para nosotros los jóvenes esto fue como impresionante, porque los jóvenes fueron protagonistas en algunos momentos de esta coyuntura. Esos jóvenes que llamamos despolitizados, que llamamos desorganizados, individualistas, bueno, fueron los que salieron ahora a solidarizarse y lo siguen haciendo. Fueron los que se la pasaron 12 horas sin comer y dormir, buscando gente que ni siquiera conocían. O sea, qué cosas, ¿no? O sea, gente que no conocían, no eran ni familiares, no eran ni amigos, pero estaban allí, o sea, como si fueran las personas más cercanas a ellos. Entonces, esta es la experiencia, esto es lo que llamamos autoorganización, es lo que de alguna manera Marx llamaba dictadura del proletariado en un sentido. Es una parte fundamental de la organización, parecido incluso a lo que sucede con la Comuna de París, parecido a propósito ahora del aniversario número 100 de la Revolución Rusa. Esto es muy parecido a lo que eran los soviets, y entonces al final es algo que tenemos que potenciar de muchas maneras. Tenemos que ser creativos, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser inteligentes, y acá las organizaciones tienen un papel fundamental. Hay que darle forma a estas cosas, hay que mantener esta autoorganización. Estamos en un momento de digamos producción de una voluntad nacional popular. Hay que darle un cauce orgánico, diría yo. Entonces, eso es lo que yo quería comunicar. Obviamente, tal vez en la próxima semana hagamos una crónica más específica de cómo vivimos acá esta tragedia, que no vamos a llamar natural. Es una tragedia fundamentalmente social, es una tragedia neoliberal en realidad. Y pues sí, vamos a ver si hacemos una crónica, pero bueno, la verdad es que, insisto, esta columna no la preparé muy bien porque estamos atareados, tenemos muchas cosas que hacer, faltamos al trabajo incluso algunos días, no hemos tenido tiempo de sentarnos, a ver las noticias de qué está pasando. La gente está muy ocupada todavía en los acopios, y pues hay pueblos completamente devastados, ¿no? Hay uno en Morelos que se llama Jojutla. Me parece que el 80% de las viviendas ya quedó afectada totalmente. Entonces es gente que perdió todo. Estamos muy tristes, pero esa tristeza a nosotros nos mueve a actuar, nos mueve a organizarnos y nos mueve a creer siempre en que la autoorganización de la gente es una cosa poderosa. Y acá en México la vivimos estas semanas. Estamos totalmente orgullosos de nuestro país, totalmente. Yo con esto cerraría la columna. Les mando un gran saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Latinoamérica. Y si pueden, ojalá puedan replicar esta información. Hay muchas páginas. La de nuestra organización se llama Colectivo Ratio. Está, pues hay muchas más. Periódico Madera, Brigada Altavoz, El Pueblo, Medio Independiente. ¿Cuál otra se me ocurre? O sea, hay muchísimas páginas de acá en México, Carmen Aristegui, por ejemplo, Proceso, es donde van a encontrar información que es verdadera, está disponible básicamente en internet, y ojalá puedan ponerla en sus muros, puedan replicarla, porque lo que pasa acá en México sigue siendo muy importante, lo tiene que saber la gente. En fin, con esto nos despedimos. Les mando un gran saludo a nuestros amigos, a los radioescuchas que están ahí presentes, y también al gran equipo que conforma el club. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Ya es más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú. Estás escuchando el Club de la Pluma. México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma. Sí, estamos en compañía de nuestra querida compañera amiga Alina Duarte, que está en el corazón del imperio y camino a ver qué ha dejado el huracán por Nueva Orleans y Mississippi. ¿Cómo te va? Buenos días, Alina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien. Bueno, contanos, relatanos un poquito sobre esto que está, el viaje que estás emprendiendo y qué es lo que vas a hacer. Así es, pues bueno, yo estoy llegando aquí a Nueva Orleans, en donde llegó el huracán, todavía llegó como huracán, el huracán Nate, aquí a la desembocadura del río Mississippi, venía todavía con fuerzas, esperaba que todavía incrementara incluso su fuerza por su paso en el Golfo de México, pero se ha ido debilitando. Yo venía eso en espera de ver, recordemos que Centroamérica ha dejado bastantes muertes, pero también es el cuarto huracán, ¿no? El cuarto huracán que llega en esta temporada aquí a los Estados Unidos. Ha pasado Irma, ha pasado Harvey, que fue devastador en la zona de Houston, sobre todo dejó inundados, y también a la preocupación aquí en Nueva Orleans, en donde en el 2005 fue el huracán Katrina, el que dejó a más de 1,000 personas, más de 1,000 víctimas aquí bajo el agua. Entonces, bueno, esto era bastante delicado, pero bueno, en general la situación del país es lo que es, ahorita lo comentábamos antes de entrar al aire, pareciera que es un huracán, ¿no? Los Estados Unidos en sí, con este presidente, y son tragedias, me ha tocado estar documentando todo este tipo de situaciones. Hace unos días también me fui a Las Vegas después de esta masacre que se suscitó y que fue un tema bastante controversial, no solo por la magnitud de los hechos, sino por este doble discurso de los Estados Unidos, sobre todo en el tema no solo de la aportación de armas, sino también del terrorismo. ¿Cómo es que fuera de las fronteras este tema del terrorismo pareciera ser con la mano en la cintura clasificado a diestra y siniestra, y dentro de las fronteras se vuelven unos tiradores solitarios? Así es como la prensa lo registró aquí, Stephen Craig Paddock, un tirador solitario con problemas de salud mental pareciera, y no como parte de una descomposición de la sociedad estadounidense, no como parte de una cultura de las armas, de la violencia, de la discriminación también, y la descomposición, insisto, de la sociedad. Entonces, bueno, es un momento bastante interesante estar aquí en los Estados Unidos, y sobre todo bastante bastante trágico. Uh-huh. Eso es básicamente lo que he estado viendo durante estos días. Alina, esta situación que se ha vivido con este tirador, este francotirador, no es nuevo, son muchas las décadas donde recurrentemente suelen aparecer personas que, bueno, en apariencia puedan no estar dentro de sus cabales, recurren a la utilización de las armas, pero es como que ahora, con este fantasma impuesto por los imperios del terrorismo, pretenderían utilizar esto para llevar agua a su molino, ¿no? Claro, y que de hecho, bueno, yo esa es una de las grandes críticas, ¿no?, que se han encontrado. ¿Cómo es que un hombre blanco entonces parece ser un tirador solitario, parece ser y actuar simplemente por su propia mano, e insisto, no forma parte de esta tragedia de los Estados Unidos, y sobre todo de la debilidad, de lo sensible que resulta este tema de la aportación de las armas, y no solo de las fronteras, porque si hoy México está padeciendo también una crisis de violencia de tal grado, se debe precisamente a esta situación de la violencia de las armas, este que hay por parte de los Estados Unidos hacia América del Sur. Entonces, bueno, esto mucha gente habla de la segunda enmienda, ¿no? Esta enmienda en Estados Unidos que permite la aportación de armamento en las calles, y que sobre todo en un estado como Nevada es tan laxa esa regulación, ha permitido que más, o sea, este hombre disparó, tenía más de 40 armas, tenía todo un arsenal, preparado para esta masacre contra la misma población estadounidense. Eso es lo interesante, ¿no? También estamos muy acostumbrados a hablar de los discursos de odio por parte de, sobre todo se ha creado este discurso del terrorismo por parte de la gente de Medio Oriente, por parte de los hispanos, pero no se habla también de esta violencia dentro de las mismas fronteras, y que claro, documentando este tipo de cosas, encontraba el New York Times sacaba una lista hace unos días de legisladores estadounidenses, en su mayoría republicanos, que reciben hasta 4 millones, como el senador McCain, que son más de 4 millones de dólares los que ha recibido para sus campañas, y que eso explica que no se trate de regular el armamento en los Estados Unidos. Esas son las industrias que realmente están decidiendo en este país. Uh-huh. El paso de los huracanes allí en Estados Unidos, a pesar de haber dejado víctimas, también ha dejado muchas deudas de parte del gobierno de Estados Unidos. Claro, ha dejado sobre todo primero la incertidumbre de cómo se está clasificando este tipo de situaciones, porque incluso Puerto Rico, lo veíamos, no ha sido la misma respuesta, pero claro, el gobierno ha tenido que endeudarse como lo ha hecho históricamente. O sea, el proceso de endeudamiento de los Estados Unidos no es un proceso absolutamente nuevo, y que ahora ha tenido que recurrir a eso, y sobre todo también a la ayuda humanitaria de otros países. Entonces, incluso Venezuela, hay que decirlo, Venezuela ayudó también a la gente que fue afectada por el huracán Harvey. México, a pesar de esta controversia que existe hoy, sobre todo por la construcción del muro, ha estado ayudando. Entonces, bueno, eso ha sido lo que ha sucedido aquí en un país donde vende armas, donde se trata de enriquecer haciendo la guerra, pero en el momento de crisis humanitaria no tiene cómo responder. Uh-huh, seguro. ¿Algo más para comentarlo, corazón? Pues mira, yo ahorita ya estoy a unos minutos de emprender mi camino ya hacia Mississippi, entonces bueno, ha sido un gusto de nuevo estar aquí con Dale. Ustedes, espero de verdad tener la oportunidad de estar cada domingo, y bueno, hasta ahora es una crisis del imperio que se refleja de mil y un maneras. Te mandamos un fuertísimo abrazo, nos encontramos el próximo domingo si las condiciones lo permiten. Claro que sí, un abrazo a todos, Julia. Gracias. Fue Alina Duarte desde el corazón del imperio para el Club de la Pluma con su reporte sobre lo que ha dejado el paso de los huracanes en Estados Unidos y esta reiteración en el accionar de alguien, tal vez no en sus cabales, o quizás sí, ¿no? Actuando como un francotirador. Seguimos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y nos vamos a Venezuela a recibir la columna de nuestra compañera amiga Nashi Bilov. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Bilov para el Club de la Pluma. Mis queridos compañeros de la Patria Grande, se cumple 100 años de la Revolución de Octubre. Por primera vez, la clase obrera toma el poder en Rusia y construye el socialismo. Como decía Stalin, la verdadera libertad solo existe donde la explotación ha sido abolida, donde no hay opresión de unos sobre otros, ni desempleo, ni pobreza, donde ningún hombre está preocupado por temor de ser privado de su trabajo, de su casa y de su pan. En pleno proceso electoral, dentro de 8 días, Venezuela definirá una vez más el entorno político sobre el cual se definirá las gobernaciones, en manos de quién quedará, es la pregunta. Luego de la Asamblea Nacional Constituyente, que iniciaba con la perspectiva de resolver los problemas más sensibles que acogen y preocupan al hombre de a pie en Venezuela, voy a compartir con ustedes un escrito del político y analista Luis Brito García. En nombre de la soberanía, como el de Dios, no debe ser invocado en vano. La actual constituyente es un nuevo y quizás último voto de confianza de un electorado que suplica que se le defienda de manera contundente contra una guerra económica que lo está devorando. Nada sería más grave que convocar el supremo poder

Antes de proseguir con el bloque internacional, algunos mensajitos que nos llegaron ayer, nos llegaron hoy. Gloria Navarro, que se había puesto contenta con el anuncio de nuestro retorno después de una semana de ausencia aquí a la radio. Marcelo Ariel Fiorentino, que decía incondicionales desde Santa Fe, compañeros hasta la victoria siempre, el AMG, libres o muertos, jamás esclavos, ¿no? Qué bueno, nos decía Jorge Negro Arce. Regina Laura Sosa compartió con nosotros y nosotros a su vez con todos nuestros contactos el documental Resistencia a Desaparecer. Majoca Correman desea hasta la victoria siempre. Y Gladys Corral dice: bienvenidos compañeros de México, contarnos la tragedia del terremoto, pero qué bueno es ver cómo responde solidariamente el pueblo y los profesionales que se involucran en el arduo trabajo de la reconstrucción. Mucha pena la tristeza que embarga a nuestros hermanos mexicanos, lo mismo los que han sido atacados por los huracanes que no dan tregua. Gracias por este programa tan importante para todos. Viva toda la patria grande, hasta la victoria siempre. No nos han vencido, ni aún vencidos. Seguimos hasta la victoria final, que será la victoria de los pueblos. Una maravilla. La hermana venezolana que acaba de hablar, abrazos solidarios, nos dice Gladys Corral. Qué lindo. Gracias por los conceptos, por las palabras, che. También, Liliana Inés Quinteros nos está escuchando, nos pregunta sobre la revista, que ella tiene algunos ejemplares de la revista y quiere seguir aumentando el caudal revisteril en su biblioteca. Gaby le estuvo contestando, y cuando nos venga a visitar le vamos a guardar unos cuantos ejemplares. Le contamos también a la audiencia, a quienes están cerquita de Cosquín, que ya están algunos ejemplares de la revista de este mes de octubre aquí en las instalaciones de Radio Inédita, así que lo pueden venir a buscar. En la portada, como anunciáramos hace dos domingos y dialogáramos con su autor, están unas pinturas de Piero Ojeda preguntándonos dónde está Santiago Maldonado, ¿sí? Porque hasta que aparezca, hasta que sepamos la verdad, vamos a seguir preguntando por todos los medios que podamos. Continuamos ahora sí con el bloque internacional. Si usted no tiene que agregar nada, profesora, vamos a la columna de nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha desde el Brasil. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Y bueno, hoy es sábado, el 7 de octubre de 2017. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica y hoy hispanohablantes. El comentario de esta semana de la política nacional brasileña tiene dos aspectos. Uno, la fiscal general, la señora Raquel Dodge, ha hecho un parecer, un principio de un fallo, evaluando que es posible, fíjense, que es posible que Brasil tenga candidaturas independientes, o sea, individuos puedan concurrir a cargos selectivos, en especial el Poder Ejecutivo, ya para el 2018. O sea, esto abre una posibilidad bastante concreta de que personas con difusión mediática, que sean conocidos de los medios o empresarios, concurran a las elecciones presidenciales en 2018, sin pasar por las convenciones partidarias. De esta forma, Brasil apunta más a una salida, una solución, como se dice en la jerga política, de tipo Silvio Berlusconi, y no a través de las clásicas oligarquías políticas. Uno sabe el mal que hace las oligarcas, el mal que hace las oligarquías políticas, pero uno también conoce que este discurso del individuo y de la ética y la moral por arriba de los intereses políticos colectivos es una cosa muy peligrosa y ha sido un recurso discursivo de los fachos desde siempre. La otra situación, que es muy complicada también, es que nuestra Suprema Corte, STF se llama, ha hecho una resolución, ha tomado una resolución en la cual aquellos que fueron condenados antes de 2010 puedan no concurrir a las elecciones, porque Brasil tiene una ley llamada ficha limpia, donde hombres y mujeres que tengan sido juzgados en segunda instancia, en segunda gira, no tengan la posibilidad de concurrir a las elecciones. Esto abre una otra avenida de interpretación, un otro margen de interpretación, a lo cual se puede aislar del proceso político para 2018 un montón de gente. Y ahí uno va sumando las cuentas de los ensayos de cambio del sistema político en Brasil y ve que todas las fichas están jugadas, todas las fichas están jugadas para un recambio de oligarcas políticos por uno no sabe quién. Hay una apuesta que se puede venir a tener una especie de intervención militar junto con la Suprema Corte, es factible, aunque no tenga un alto grado de probabilidad aún. La otra posibilidad son candidatos que todavía no están regulados, independientes, entre comillas, que sean empresarios o gente de los medios, y esto sí es muy factible. De todos modos, Brasil está, como decimos acá, en un trance político, y este trance político, infelizmente, por lo menos de difusión y ataque a derechos colectivos, está muy inclinado a la derecha. Uno sabe que esto no lleva mucho tiempo para caer, pero hasta que caiga hay que pelearlo todos los días. Quien habló acá fue Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil, para emisoras de Latinoamérica. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional, y ahora vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá, el Gualmapu, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Bueno, algo sucedió en Chile y estuvo muy enlazado con lo que pasó en la República Argentina hace muy pocos días atrás. Es bien, ustedes bien sabían de la huelga de hambre de los presos políticos mapuches, aquellos que están acusados de haber quemado unas iglesias evangélicas, en fin. Y después viene otra seguidilla de represión en contra del movimiento mapuche, en el cual están detenidos por una supuesta quema de camiones, los cuales han llevado a ocho comuneros a ser acusados por esta ley antiterrorista, y se encuentran en las mazmorras del poder judicial, más bien dicho, ¿no? Y por supuesto que hay un pequeño detalle, ¿no? Un detalle muy particular y que incluye a la secretaria de defensa, no sé cómo se llamará ya, la ministra Bullrich, con este subsecretario del interior, Mahmoud Alewi, el cual estuvo en Argentina viendo y analizando el tránsito de armas desde Argentina hacia Chile para armar al pueblo mapuche. Qué ridiculez, ¿no? Qué terrible. Lamentablemente, el señor Mahmoud Alewi, como yo decía hace un tiempo atrás, se le acabó la fiesta. Llegó una forma muy sutil de decirle: déjese de hablar vinagreras, caballero, porque por una cuestión muy simple, todos sabíamos que esto del tránsito de armamentos ya era un tongo. Sí, señoras y señores. Bueno, el subsecretario se reunió con Bullrich y después de almorzar sus pellets e intercambiar pulgas, regresó a Chile sin collar. y acá sus aullidos fueron ensordecedores al saber que su plan canino en contra de los mapuche se está haciendo humo. Cagaste, perro. Así puse la otra vez yo respecto a esto, y mucha, muy poca gente no entendía a dónde yo iba. Sí, entre perro no hay mordisco, ¿no? Por supuesto. Y confabularse allá en la República Argentina con esta señorita, doña Patricia, para analizar y ver forma de cómo inculpar a los mapuches, tanto de Argentina como de Chile, en sus planes diabólicos, ¿ya? Y con el solo objeto de perpetuar, más que nada, el arrebatamiento de los territorios, tanto del pueblo mapu como del Hualmapu, para sus amigos empresarios. Así que el señor Mahmoud Alewe, una vez llegando a Chile, se dio cuenta de que ya no tenía la plena confianza de la presidenta de la República, que ya muchos ministros estaban mirando con malos ojos esta judicialización del movimiento social que han ejercido el pueblo nación mapuche. Bueno, quedó sin piso, se enojó y dijo que se iba de vacaciones. Así que bueno, allá tratará de examinar dónde habrá quedado su collar, porque en realidad con este perro, a este perro con otro hueso, ¿no? Así que bueno, esa fue una de las victorias que ha obtenido por lo menos un sector importante de la política en Chile, y eso ha combinado a que la derecha rasgue vestiduras diciendo que cómo pudieron haber sacado a ese subsecretario que en realidad era su mejor perro que tenían en el gobierno de la señora Bachelet. Me parece muy bien que haya tomado vacaciones, podría perfectamente mejor haber sido a la mierda. ¿Dónde corresponde el señor Mahmoud Alewe? Bueno, esa es una noticia para contarle para ustedes y compartir. Y también compartir otra parte más importante en nuestra historia, ¿no? Sí, hace 45 años en la comuna de San Miguel cayó en combate desigual Miguel Enríquez, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. Y este tenía 30 años y estaba en la clandestinidad resistiendo hacía más de un año de aquel golpe sangriento de 1973, 11 de septiembre, junto a un grupo de compañeros y a su compañera, Carmen Castillo. Bueno, Miguel nació el año 44 y creció en el seno de una familia acomodada, y a los 16 años ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad de Concepción. Digamos que era un alumno aventajado. Políticamente nació en las filas de la Juventud Socialista, y militando en una célula llamada Espartaco, junto a Bautista Van Choven, Miguel Van Choven y otros, abandonan el Partido Socialista en el año 64 y conforman un grupo llamado Vanguardia Revolucionaria Marxista, un año antes de la fundación del MIR. Por supuesto que Miguel, el año 65, ya formaba parte del MIR y tiene presente ese mismo año, entre el 15 y el 16 de agosto, presenta un documento a la discusión titulado La conquista del poder por la vía insurreccional, el cual, por supuesto, que es aprobado por el Congreso y que desde ya reflejaba tempranamente el desarrollo de lo que será el pensamiento político y militar de Miguel y del propio movimiento de izquierda revolucionaria. Pero hasta el 67, en el tercer congreso, Miguel se convierte en el secretario general de esta organización, la cual en ese periodo y en este periodo toma una línea decidida de convertirse en un partido revolucionario de tipo político-militar, una forma de hacer política que estaba emergiendo en el continente y por supuesto que estaba en contraposición a la tradicional política de las izquierdas que se separaban del brazo pensante, del brazo ejecutor, por supuesto, de los partidos de izquierda. Su línea siempre fue clara: la revolución debía ser un proceso de masas y a través de las armas, o simplemente no iba a ser. Y si bien nunca creyó en el camino que emprendió la Unidad Popular en el 70, sí comprendió que se trataba de una coyuntura favorable y que les permitía avanzar en propósitos que dinamizaría el movimiento popular, por lo cual su apoyo Allende fue siempre crítico, pero dentro de la abstracción de entender la complejidad del movimiento popular. Un detalle para ustedes, un detalle muy importante. Allende le dijo: yo quisiera, Miguel, que tú fueras ministro de salud. Eso fue en el 70, y esa fue su petición. Y Miguel, por supuesto, rechazó, ¿no? Le dijo: doctor, me honra con su fuerza, pero resulta que nosotros tenemos diferencias con usted y no queremos que esto se exprese dentro del gobierno. Nosotros nos vamos a jugar por usted. nos la vamos a jugar por usted, lo vamos a apoyar en la seguridad personal, vamos a defender este gobierno, pero a la vez queremos la libertad para plantear nuestras diferencias cuando sea necesario. Bueno, esa era una forma en que se comunicaba el compañero Salvador Allende con Miguel Enríquez de una u otra manera, ¿no? Y bueno, fue el 17 de julio del año 1973, Viriato, así le decían sus compañeros, ¿no?, pronunciara un certero discurso en el Teatro Caupolicán, donde anunciaba lo que estaba por venir. No pasaron ni dos meses para que el proyecto de la Unidad Popular se quebrara por completo ante la violenta arremetida de los milicos, y fue el momento en el que el movimiento de izquierda revolucionaria pasara a conformar la resistencia. Esa resistencia, ¿no?, que tras este golpe Miguel y el MIR rechazaron la opción del exilio y el asilo político, declarando públicamente: el MIR no se asila. Y se planteó la resistencia frontal con todas las fuerzas que disponía el partido. Y es por eso Miguel siguió mostrando su liderazgo y consecuencia, dando el ejemplo, el de la política de organizacional del MIR, y liderando la resistencia. Fue un sábado 5 de octubre del año 74, más de un año después del golpe de Estado, y siendo Miguel el dirigente político más buscado por los organismos de seguridad de la dictadura, cuando esta, la DINA, este servicio de inteligencia, entre comillas, ¿no?, de la dictadura, dio finalmente con su paradero en una casa de seguridad en la calle Santa Fe, en un barrio obrero de la comuna de San Miguel, en donde se encontraba junto a tres personas, dos miembros de la Comisión Política del Partido, Humberto Sotomayor y José Bordás, este último conocido como el Coño Molina, número 2 de la Fuerza Central del MIR, y la militante Carmen Castillo, conocida como la Catita, quien además era compañera del Miguel y se encontraba embarazada en el momento del enfrentamiento con la DINA. Bueno, para dar un poco de detalles, un auto sospechoso pasó lentamente frente a la calle, a la casa de la calle Santa Fe 725, y Miguel, dándose cuenta de la situación, comenzó a guardar papeles y unas maletas para dejar rápidamente el lugar. Y de hecho, la decisión, a raíz de la caída de varios miembros de la dirección, habían decidido dejar ese lugar, y el operativo de la DINA los había sorprendido en este proceso. Cuando el auto pasó por segunda vez, se sintió un estruendo de los disparos de los fusiles y ametralladoras impactando las paredes internas de la casa. Miguel tomó su AK-47 y comenzó a disparar hacia la calle desde la ventana. Carmen Castillo tomó una pequeña metralleta Scorpion y los otros dos unas pistolas, tratando de repeler las ráfagas que azotaban la casa. Cuando los ocupantes de la casa quisieron salir por el patio para tratar de salir disparando, arriba de un auto Fiat 125, acción que se había servido en otra ocasión para romper este cerco, una granada fue lanzada hacia la casa, provocando varias esquirlas de astillas que cubrieron el lugar tras la expulsión, y varias de estas esquirlas fueron a dar en el brazo y el cuerpo de Carmen. Otros pedazos dieron en el rostro de Miguel. Afuera, más de 100 agentes mantenían cercado el lugar y abriendo fuego contra la casa en donde sellaba el número 1 del MIR. El operativo estaba liderado por la agrupación Caupolicán de la DINA, a cargo del oficial Marcelo Morén Brito, y a su vez la agrupación Caupolicán estaba compuesta por 4 brigadas: la Brigada Águila, la Tucán, la Vampiro y la Brigada Halcón, y esta última, con misión capturar y aniquilar al jefe del MIR, estaba liderada por Miguel Krasnov Marchenko. Humberto Sotomayor, médico de profesión, creyó muerto a Miguel y logró salir de la casa escapando por los patios de las casas aldeanas en dirección a la calle San Francisco, y lo mismo hizo el Coño Molina, saliendo hacia Varias Mena por la paralela al sur de la calle Santa Fe. Miguel, recuperado la conciencia, siguió disparando y luego se arrastró hasta llegar donde estaba Carmen, la Catita, y tomando su cabeza vio que estaba mal herida y se incorporó, y herido salió hasta el patio como pudo, tratando de subir a la pandereta, y comenzó a gritar: paren, paren, yo ya estoy cagado, no disparen más, hay una mujer embarazada, alcanzó a decir Miguel, cuando una bala impactó su cabeza y cayendo sobre una fuente de madera donde se lava la ropa, que estaba en esta casa vecina y donde varios efectivos militares mantenían rodeado el lugar. 10 impactos de bala terminaron finalmente en el cuerpo de Miguel. Los agentes de la DINA ingresaron a la casa, golpearon en el vientre a la embarazada Carmen Castillo para luego llevar al hospital militar e interrogarla. Ahí yacía el cuerpo del revolucionario chileno, que aquel que fuera reconocido por su coherencia política, hasta sus enemigos debieron reconocer su valentía y consecuencia política. De hecho, fue el propio jefe de la DINA, Manuel Contreras, quien señaló en varias entrevistas admirar a Enríquez por su consecuencia y por el combate, a pesar de la clara desventaja que se dio en contra de un este centenar de agentes. Carmen Cantillo logró a través de la enfermera contactarse con su tío, arquitecto Fernando Castillo Velasco, y tras saberse de la muerte del líder de la resistencia, la solidaridad internacional presionó a la dictadura, logrando finalmente la salida del país de Carmen. Sin embargo, y debido a los brutales golpes recibidos aquel día por parte de los agentes de la dictadura y la gran cantidad de sangre que perdió, el pequeño hijo de Carmen y Miguel falleció a las semanas de nacer, en Francia. Entre los objetos encontrados aquella tarde en la casa del líder del MIR, los agentes hallaron una falsa identificación que lo acreditaba como Arturo Enrique Ortúzar Gaete, ingeniero industrial y supervisor de la empresa minera El Teniente. Bueno, la figura de Miguel se encuentra en las más grandes de las historias de los revolucionarios y revolucionarias de la lucha contra el capitalismo y su sistema de injusticias. Quizás esto, por ello, la figura de Miguel representó y ha sido parte también de la base de la formación de varias generaciones de jóvenes luchadores sociales, pero también ha pretendido ser apropiada por sectores sobre pretexto de la continuidad sanguínea o marca, como quien habla de un producto o de su respectiva marca registrada, que poco a poco no tienen nada que ver con las ideas o la práctica política, que contrario a lo dicho por Miguel en vida, buscan un lugar en la institucionalidad burguesa o en la institucionalidad pinochetista para maquillar o en el mejor de los casos mejorar el sistema contra el que Miguel se enfrentó radicalmente, dejando en evidencia la hipocresía de rebeldía acomodada al poder institucional y aquella misma institucionalidad y sistema que acabó con la misma, con la vida de este revolucionario, ya que es el ideario de Miguel, planteaba una originalidad en su tiempo, la construcción de una fuerza popular antagónica a la institucionalidad de la burguesía, es decir, el poder popular y la autonomía de la clase, y por el ideario de Miguel, es que Miguel murió combatiendo y llevado a su praxis, sus postulados, en plena coherencia con su discurso político. Miguel era un revolucionario que creía en la necesidad de transformar radicalmente esta sociedad por medios también radicales. Cualquier otra conclusión que se busque anestesiar su legado es simplemente no hacer justicia a la historia con su pensamiento, pero sobre todo con la acción. Este extracto es sacado de Radio Villa Francia y yo creo que ha sido una de las mejores visiones que hay respecto a la historia de este revolucionario chileno llamado Miguel Enrique, que junto a otros revolucionarios están pegados en la historia del pueblo, están pegados en la historia de los trabajadores, y que más tarde, más temprano que tarde, su historia será pública y será más reconocida por jóvenes, niños, de este hombre que luchó hasta el final, hasta el último. Este fue su último combate, con el cual, con su vida, pagó su coherencia. Así que, bueno, compañeros, esta es la historia de Miguel, esta es la historia de lo que ha pasado en Chile, y en este programa, después de hablar un poco de Miguel Enríquez, quiero dejar un abrazo muy intenso y muy grande, y que sirva de consuelo, que sirva de, bueno, ya sabrás, Gabriela, estoy hablando contigo, estoy hablando por este medio, un abrazote, y bueno, ten la confianza que en algún momento nos vamos a encontrar y vamos a estar con ustedes allá. Norberto, Gabriela, ayudándoles a superar este momento bastante complejo, un abrazo para ustedes dos desde acá del Gualmapu. Hasta el próximo domingo, compañeras y compañeros. ¿En qué camino crecerá la hierba? Porque hoy no vino alguien a su contienda. ¿Qué puente estará roto? Porque una mano no se crispó otro poco. ¿Y qué ciudad tendrá un color marchito? Porque una vida no dejó nada escrito. ¿Qué sueño tendrá hambre de una palabra, de una gota de sangre? Hubo, no fue, bajo un camarón. hubo un tal vez, bajo un quizás, hubo un reggae, bajo un frutal, hubo un yeye, bajo un andar. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol, por un fuego que no des a tiempo, puede no salir el sol. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol, por un fuego que no des a tiempo, puede no salir el sol. Salto a las estrellas, será tarde de una esperanza raquítica y cobarde. Qué mundo submarino no será nuestro, porque un vigor no vino. Qué misterio vital del universo quedará oscuro esperando su verso. En fin, qué maravilla la indiferencia. Contra de pesadilla, hubo no fue, bajo un jamás, hubo un tal vez, bajo un quizás, hubo un reggae, bajo un frutal, hubo un llegué, bajo un andar. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol, por un fuego que no des a tiempo, puede no salir el sol. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol, por un fuego que no des a tiempo, puede no salir el sol. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Estás escuchando el Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra compañera amiga, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo te va? Buenos días. Tengo un retorno muy fuerte detrás, ¿eh? ¿Cómo estás, Norbert? Ahora está mejor, ahora está mejor. ¿Está mejor? Ahora está bueno. Sí. Parecía un tubo, qué sé yo, no sé. No sé, pero yo te escucho muy despacito. ¿Me escuchás muy bajito a mí? Bueno, vamos. Ahora un poquito mejor. Ahí está, listo, fenómeno. Ahí estamos. Cuando tratábamos de acordar sobre qué hablar, te había propuesto hablar sobre esta persistencia del colonialismo en, no solamente en la Argentina, sino en todo el continente, a más de 500 años del desembarco de aquellos que invadieron nuestro continente. Y porque, bueno, se acerca una fecha para conmemorar, ¿no? El último día de libertad de los pueblos originarios. Sí, y el primero de resistencia también. Claro. Bueno, vos sabés que a todo esto me propusiste eso y yo entré a juntar algunos datos sueltos sobre esos 500 años, pero que nos que nos hagan pensar un poco en por qué hoy estamos como estamos y seguimos donde seguimos, ¿no? Exacto. Si yo te doy algunos datos sueltos y vos me vas a ayudar a irlos hilvanando. Dale. Porque por ahí hay cosas que se nos escapan de lo que fue nuestro continente antes de la llegada de los europeos. Uh-huh. Y algunas cosas subsisten, otras han cambiado, pero no mucho. A ver, mira, Norberto, algunos datos que he juntado. Cuando llegaron don Cristóbal y compañía, el continente americano era un continente aislado en el conjunto de nuestro planeta. Sí. Fíjate vos que estábamos a 3.000 kilómetros de las costas africanas y a 7.000 kilómetros de Europa y a 15.000 kilómetros de Australia. Sí. Es decir, es el único continente aislado. Sin embargo, este continente tenía una gran diversidad de medios naturales y encima las cuatro quintas partes entre los trópicos pertenecían a nuestro continente americano. Era en realidad una gran ínsula continental. 7.000 kilómetros desde las Guayanas a la Patagonia, en América del Sur, ¿no más? Sí. Y 5.000 kilómetros desde Ecuador hasta el nordeste brasilero, de este a oeste. En este continente, América del Sur estaba muy difícilmente conectada con América del Norte, porque había dos puentes muy difíciles de transitar, el Istmo de Centroamérica y el Arco Insular del Caribe no eran fáciles de recorrer. Uh-huh. Fíjate vos que este continente no tenía desiertos como el del Sáhara. Claro. Sí tenía desiertos habitables, por ejemplo la costa peruana. Y era un continente epidemiológicamente muy sano, salvo verrugas y algunos problemas de leishmaniasis, no tenía defensas inmunitarias, me refiero a sus habitantes. Estuvo habitado durante 40.000 años antes de la llegada de los europeos, por poblaciones de cazadores-recolectores, por poblaciones después que se convirtieron en grandes cazadores. Y durante todo ese tiempo vos mirás y decís, caramba, aislado, realmente la aventura humana en América fue exitosa. Fíjate vos que 5.000 años antes de Cristo ya se había iniciado el proceso agrícola, estábamos aislados del resto del mundo. Uh-huh. Es decir, en la misma fecha en que se iniciaba el proceso agrícola, también en la Mesopotamia, también en la India y demás, pero nosotros también lo iniciamos y estábamos aislados. Acá se cultivaba calabaza, pimiento, maíz, amaranto, habichuela, es decir, una cantidad de cultivos increíbles que permitieron en esa geografía dispersa que era este continente armar poblaciones fuertes. Cuando llegan los europeos, América tenía el 18% de la humanidad. Tenía más lenguas que el viejo mundo. Claro. Que era 6 veces más numeroso. Para que tengas una idea, en América del Norte, con 900.000 habitantes, había 58 lenguas troncales. Y entre Mesoamérica y América del Sur, 133 lenguas troncales. Mira la producción cultural que esto significa. Claro. Pero hay otro tema, la alimentación, hasta el momento de la llegada de los europeos. En Santo Domingo había una producción que se llamaba conuco, que era la producción de mandioca y patata. Uh-huh. Rendía 60 quintales por hectárea en tierras que eran volcánicas. Un rendimiento alimenticio 6 veces superior a las mejores tierras europeas en la misma época. Uh-huh. Por ejemplo, en el Anáhuac, digamos, estamos hablando de la zona de México, había un cultivo continuo que daba de comer a una cantidad de 50 a 60 habitantes por kilómetro cuadrado. En la zona maya era un poco menos porque las tierras eran menos permisivas para los cultivos. Sí. Porque eran 2 a 3 habitantes por kilómetro cuadrado. El estado inca en ese momento tenía 15 millones de habitantes, no había villas miserias. No solamente no había Villa Miseria, sino que además tenían la particularidad de proveer a aquellos inválidos o viejos o impedidos de el alimento necesario para su subsistencia, que ya lo regulaba el mismo Estado Inca, lo regulaba el Estado eso. Lo regulaba, fíjate vos. Mira, cuando desembarca Colón, 80 millones de habitantes en nuestra América. Es decir, el 16% de la población del planeta en la cuarta parte de las tierras emergidas. Claro. Y es una zona que había sido poblada hacía solamente 40.000 años. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Puedo preguntar? Hola, buenos días, Josefina. ¿Cómo estás? Vos, con esto que estás diciendo, me estás pintando un panorama, digamos, parece ser que hubiera sido en ese momento, yo si lo miro con los números que vos me estás dando, un panorama, digamos, más que equilibrado, como más bien diciendo que estábamos mejor nosotros que Europa. Estábamos mejor. ¿En serio? A ver, estábamos mejor. En ese momento Europa tenía un problema demográfico grave. Cada tanto aparecían unas epidemias terribles y tenía problemas alimenticios muy fuertes. Cuando los europeos salen de Europa, salen porque tienen problemas socioeconómicos. No salieron a ver no qué onda. No salieron a vacacionar. Yo creí que habían salido a ver qué onda. No. Tenían problemas socioeconómicos muy fuertes, particularmente los españoles. Claro. Particularmente ellos. Ahora, estamos hablando de, en el caso de Europa, poblaciones, digamos, muy guerreras. Muy guerreras. Entonces, cuando ellos llegan a América, en realidad lo que producen en América es un colapso poblacional. Mira, 1520, 80 millones de habitantes en América, 1565, 10 millones en dos generaciones, es el descenso poblacional. Pero a nosotros no nos cuentan así. Bueno, es que acá vamos al otro tema, porque seguimos con la misma historia de hace 500 años y nos han dibujado, digamos, un escenario que no es real. A ver, hubo un discurso colonial a partir de ese colapso y de la llegada de los europeos. Un colapso que dicen los estudiosos que es el más fuerte que se produce en el mundo. Fíjate vos que el colapso romano no es tan grande ni tan demoledor como el colapso que se produce en América con esta conquista de nuestro continente. A ver, salvo algunos testimonios de la época, como el de Garcilaso o el de Sahagún, lo que se acumuló en cultura a lo largo de 350 siglos por 15 centenares de generaciones es aniquilado en el lapso de una vida humana. Es mucho. ¿350 siglos? Claro, es mucho. ¿Cómo es? A ver, volveme a decir lo de los 350 siglos. A ver, lo que se acumula a lo largo de 350 siglos, 15 centenares de generaciones. Estoy hablando desde los datos de los primeros habitantes que entran. De los primeros habitantes, claro, hasta que hasta la llegada los de europeos se supone que llegaron, digamos. Está bien. Claro. O sea, ahí pasaron 350 siglos, señoras y señores. Claro, todo eso se aniquila en el lapso de una vida humana. Claro. Es un colapso cultural que no tiene parangón en la historia de la humanidad. En un lapso de tres generaciones desaparece el 90% de la población de este continente. Y casi la totalidad del patrimonio cultural que se había ido acumulando en ese 27% de las tierras emergidas. Es cierto, a ver, Gaby y Norbert, que, digamos, este mundo, este continente americano, era un mundo frágil. Es decir, era un universo cerrado. Claro. Tenemos, no estábamos preparados para el infierno de la propagación de enfermedades que vienen de Europa, porque no teníamos, no estábamos preparados biológicamente. También es cierto que este continente no tenía animales de acarreo. Claro. Por lo tanto, no existía la rueda. Existía la rueda para juguetes, en juguetes de niños. pero al no haber animales de acarreo, no había necesidad de utilizar la rueda. Claro. La población, ese descenso poblacional, es, a ver, por las viruelas, por una cosa que se llamaba, que llamaban los mesoamericanos matlazahuat, que significa gran mortandad. ¿Por qué sucede eso? Porque además, a partir de la conquista, hay mala alimentación y trabajos excesivos, ¿verdad? Claro. Un complejo que es inevitable. Ahora, fíjate vos, hay otra cosa que tenemos que recordar. Los europeos tienen una conciencia del tiempo que no es igual a la de los pueblos americanos, sobre todo a los de Mesoamérica y de la zona andina. Los europeos tienen un tiempo que suma magnitudes, un tiempo vectorial. Uh-huh. Eso que nosotros usamos hoy, año 0, año 1, año 2, año 3, hasta el año 2017, ¿sí? Va sumando magnitudes. Sí. Las poblaciones prehispánicas tienen un tiempo circular. El tiempo siempre se dibuja como una rueda que va y viene. Uh-huh. Se aleja y vuelve. Son dos concepciones totalmente distintas del tiempo. Pero, a ver, Y en esas dos concepciones que tan diferentes, ¿por qué en esa forma circular, por qué no se la asimiló como un otro método, ¿no? Esa es la madre del cordero. Bien, esa es la madre del cordero por la que seguimos como estamos. Ajá. A ver, cuando yo te estoy contando estas representaciones del tiempo, te estoy contando funciones del pensamiento, claro. ¿Cierto? La gente piensa. Cuando piensa, representa, interpreta el entorno, las relaciones con la naturaleza, con los otros grupos humanos, legitima o ilegitima las relaciones sociales. Entonces, con ese pensamiento, nosotros también estamos produciendo sentido. Uh-huh. ¿Sí? En esas representaciones de la sociedad está el sustento del poder. Si el tiempo es una rueda, hoy estamos aquí, mañana estamos allá, pero en esa rueda me aparecen todos los que están cerca mío o próximo, las otras culturas. Claro. Pero si mi representación del tiempo es lineal y suma magnitudes, a ver, ¿quiénes son los que nacieron antes de Cristo? ¿Y quiénes son los que nacieron después de Cristo? ¿Quiénes son los que están antes que yo? ¿A quién meto en el pasado? Ustedes son el pasado, yo estoy en el presente y soy el futuro. Claro. A ver, esto que te estoy diciendo, que es un sistema de representación, es el sustento del poder. Claro. Entendiendo siempre que el poder es la capacidad que tiene un grupo para que otro obedezca. Entonces, sí. Si yo a los otros le digo, miren muchachos, ustedes son el pasado, ustedes están antes de 1492, los estoy obligando al consentimiento. Claro. Entonces, si a mí me preguntan por qué hoy seguimos bajo un sistema de dominación que no difiere mucho de lo que se armó a partir de Colón, yo te digo, bueno, porque dominantes y dominados tienen el mismo sistema de representación. Claro. Me da miedo. No. Me da vértigo a lo que me estás diciendo. No, pero hay que tomar conciencia. A ver, ¿cuál es la primera expresión del poder? Coloco nombre, membreto. Vos sos el pasado, yo soy el presente y el futuro. Claro. Establezco categorías. Cuando yo pongo esos nombres y digo quién es el presente y el futuro y quién es el pasado, también estoy diciendo quién tiene el espacio de la decisión. Claro. Y como vos sos el pasado, seguime y compartí mi decisión. Bueno, eso de compartir es otra cosa. A ver, pero muy amable, ¿no? Pero... Vos decime, yo te lo explico con manzanitas y vos decime si lo entendí bien. A ver. Por ejemplo, hoy, ¿no? Perón es el pasado. Claro. Macri es el presente. Claro. Ah. Claro. La pesa de herencia. ¿Te cerró la pesa de herencia? Era. Te cerró la pesa de herencia. Ah, qué dolor. Claro, pero ese es el discurso, el sistema de representación. No, el esquema de dominación, el sistema, claro, es exactamente el mismo, donde se anulan, se invalidan concepciones diferentes, claro, multiversales, como, exacto, teníamos en nuestro continente. Y si ahora vos tenés, por ejemplo, como haciendo referencia a lo que cita Gabriela, que dentro del peronismo, como bien lo concebía Perón, donde hay una diversidad impresionante de pensamientos y de posicionamientos, no, ahora es una sola cosa que es la que se debe aceptar, lo otro está invalidado por, exacto, esta imposición. O sea, el sistema colonialista, el sistema de dominación, el esquema y las estrategias no han variado demasiado en el tiempo. Para nada. Y fíjate vos, a ver, si yo soy el presente y el futuro, sí, seguime. Claro. Seguime, porque vos sos el pasado, ¿sí? Ahora, ¿qué te propongo yo? Y yo te propongo un modelo de desarrollo y de modernización. ¿Dónde está el desarrollo y la modernización? En Occidente. Pero no en cualquier Occidente, en el hemisferio norte. Entonces, ¿qué hacemos los tontos? Miramos qué hace la bolsa de Londres y la de Nueva York, porque estamos convencidos que nos manejan la vida las bolsas. Claro. Estamos convencidos que el tornado que afecta a Miami nos altera la vida. Claro. No nos importa si acá estamos inundados. No. No nos interesa. Y entonces hay un grupo de imbéciles, porque no tienen otro nombre, que reciben a Obama en Córdoba y lo aplauden. Claro. Premio Nobel de la Paz, don Obama. Sí. Es que produjo la mayor cantidad de invasiones y guerras. Nada más que para asegurar una materia prima que no tienen en Estados Unidos. A ver, pero esto es el desarrollo y la modernización. Claro. Entonces, y el chef era un asesino. ¿No? Les cuesta. No, Norberto, mira, vos sabés que yo ahí pongo el freno. Hay algo que les cuesta mucho. Les cuesta mucho decir que el Che era el pasado. No pueden abordar eso, porque el Che sigue siendo una imagen de un hombre que camina detrás de las utopías y que no hizo nada por su seguridad, por su bien personal, sino por el bien colectivo. Ah. Ahí les cuesta. Es muy difícil, ¿no? No les es fácil. Al discurso este del poder no les es fácil con el Che. Sí, no les es fácil. ¿Quieres sí, algo más para agregar? No, creo que hay que seguir pensando y hay que ver cómo analizamos, digamos, toda la información que nos van tirando y sobre todo los membretes. Sí. Sobre todo los membretes. Exacto. Sobre todo eso. ¿Qué es? Y pensar que todavía tenemos que seguir luchando para saber dónde está Santiago Maldonado. Exactamente. Te mandamos un fuertísimo abrazo, querida compañera. Excelente. Un abrazo a ustedes dos. Los quiero mucho. No, también, querida. Estuvimos dialogando con Josefina Piana, la doctora Josefina Piana, en su columna Los Murmullos de la Historia, y hacíamos referencia, una brevísima referencia con ella, sobre Ernesto Che Guevara, la figura de Ernesto Che Guevara, lo que le cuesta al sistema, ¿no? Tergiversar o demonizar la figura de Ernesto Che Guevara. Mario Castelli comparte, dice, en su trilogía Memoria de Fuego, Eduardo Galeano describe el asesinato de Guevara con un relato de magistral brevedad. Una ráfaga lo acribilla. El Che muere de bala. Muere a traición. Poco antes de cumplir 40 años, exactamente a la misma edad a la que murieron también de bala, también a traición, Zapata y Sandino. Y se preguntaba el escritor uruguayo, ¿ha muerto en 1967 en Bolivia porque se equivocó de hora y de lugar, de ritmo y de manera? ¿O ha muerto nunca, en ninguna parte, porque no se equivocó en lo que de veras vale para todas las horas y lugares y ritmos y maneras? 40 años del asesinato, 50 años, ¿no? Del asesinato de Ernesto Che Guevara. Ya regresamos con más El Club de la Pluma. que besaba todo, lo callaba sus pasos, lo callaba sus pasos. Besaba a las personas, al perro, al mobiliario, y mordía dulcemente la ventana del cuarto, la ventana del cuarto. Cuando salía a la calle, le iba besando al barrio, las esquinas, aceras, portales y mercados, y en las noches de cine, también las de teatro, besaba su jaca y las de sus costados. Por esas y otras muchas, los cuerdos lo llevaron donde nadie lo viera, donde no recordarlo, donde no recordarlo. Y cuentan que en su celda besaba sus zapatos, su catre, sus barrotes, sus paredes de barro, sus paredes de barro. Un día sin aviso murió aquel hombre extraño, y muy naturalmente en tierra lo sembraron. En ese mismo instante, desde el cielo los pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra compañera y amiga compañeraza, Lucía San Giorgio, con su columna Las Empoderadas. ¿Cómo andás, corazón? ¿Bien? Todo bien, muy buen día, Norbert, y a todos los que están escuchando. El tema que has elegido, violencia contra las lesbianas, violencia institucional contra las lesbianas, otra más, porque violencia institucional hay contra todo aquel que salga de los parámetros, de los cánones que ellos quieren establecer para imponer orden, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que hay una avanzada muy preocupante en este sentido. Bueno, la noticia que salió en estos días fue porque la policía porteña golpeó y arrestó violentamente a una mujer que simplemente estaba con su pareja. Sí. Que, bueno, hay mucho para decir sobre este tema, ¿no? Pero en primer lugar, esta cuestión de que no hay, el único motivo por el cual se prestó atención a estas mujeres, se las detuvo, fue que eran dos mujeres besándose. En este caso en particular se llegó a extremos ridículos, como pedirles la libreta de casamiento, que incluso fue presentada porque la tenían encima, justamente por este tipo de ocasiones. Y aún así, siempre las trataron como si fueran dos amigas, o en el acta de la policía habían puesto como soltera a la mujer que detuvieron. Todo el tiempo la trataban en masculino, le decían pibe. Es decir, fue una batería de violencias que se descargó sobre estas dos mujeres, porque obviamente que aunque solamente arresten o que golpeen a una, es un acto de violencia también, claro, sobre ambas. Y realmente es algo que excede límites que realmente preocupan respecto de a dónde está yendo la violencia institucional en general, como vos decías. Uh-huh. Porque obviamente que esto se trata de todo un mismo sistema, ¿no? Ahora bien, la lucha por la visibilidad y por la existencia de las lesbianas es constante en la sociedad, y también en los movimientos de mujeres y también en los movimientos feministas, porque las identidades lesbianas tienden a ser relegadas simplemente porque la cultura hegemónica impone de forma tan violenta y tan constante la heterosexualidad y sobre todo la existencia de las mujeres al servicio de los varones. Claro. Entonces, lo bueno que se puede rescatar es justamente la respuesta que hubo desde el movimiento de mujeres con un besazo en la estación de Constitución, pero que no pasa de ser un accionar simbólico, y para poder frenar esta escalada de violencia realmente se necesita muchísimo trabajo y muchísima organización. Hablo de una escalada de violencia porque esto se vienen sumando casos. Seguramente recuerdan el caso en enero que hubo de mujeres que estaban haciendo topless en la playa. Sí. Y intervinieron cerca de 20 policías y 3 patrulleros para que esa mujer se pusiera un corpiño. Casi nadie lo mencionó en los títulos de las noticias, pero eran mujeres lesbianas. Sí. Entonces de eso hablamos cuando hablamos de la visibilidad. Incluso en este caso, en el caso de Mariana Gómez y Rocío Girard, muchísimos de los titulares no ponían que eran lesbianas, ponían mujeres, pareja de mujeres, chicas, pero cuesta que puedan decir con todas las letras la palabra lesbiana. Somos lesbianas, no somos otra cosa. Sí. Entonces, bueno, eso es un poco la pelea que estamos dando y se está recrudeciendo mucho este frente. Lo mismo sucedió previo al 8 de marzo, la noche del 7 de marzo, cuando detuvieron activistas lesbianas, incluyendo a una que pertenecía al colectivo Ni Una Menos, y nuevamente los medios invisibilizaron que se trataba de militantes, porque además no solamente eran lesbianas en su vida personal, sino que eran militantes del movimiento de lesbianas. Y todo eso pareciera que en el momento en el que llega a los medios desaparece, se diluye y la palabra lesbiana no se menciona. Un caso un poco anterior a este... Perdón, ¿sí? ¿Qué pasaría si de repente a un oficial no le decís oficial de policía, ¿no? Le decís, o sea, no lo reconoces como tal. Claro. Le ignoras su decisión, ¿no? De elegir de qué ser, ¿no? En su vida. Sí. ¿No? Le ignoras directamente, le decís, cacho, pará. Y no, a mí me tiene que decir oficial. ¿Y por qué? Si vos a mí no me estás respetando. Claro, bueno, ese es el gran problema de la violencia institucional, que siempre supera a la de cualquier individuo, justamente porque está institucionalizada. Entonces, ¿qué pasa? Un oficial, y más si está acompañado o acompañada, tiene la potestad, y más en estos tiempos, de recurrir a la violencia, de obligar a que lo llames oficial o te atengas a la arbitrariedad de la violencia institucional. Claro. Además es eso, ¿no? Una sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Y de hecho, justamente en esto se trata los mecanismos de terrorismo que estamos viviendo en los últimos tiempos, como pasó tras la marcha de Santiago, por la aparición de Santiago Maldonado, al mes de su desaparición, en donde se realizaron detenciones arbitrarias, y nuevamente aparecen estas prácticas porque no se trata solamente de que uno puede llegar a ser desafiante y decir yo no te voy a decir oficial porque vos no me estás tratando bien, pero antes de llegar a esa instancia, o sea, no se da justamente porque el maltrato empieza en el momento de la detención y empezaron incluso a provocar, en el sentido de decir a ver quién quiere ser el próximo Santiago, al que mira raro, a ver vos que estás mirando, para que todos vean que no se puede de ninguna manera salirse de el carril, que hay que bajar la mirada, quedarse callado, porque si no va a ser peor. Entonces está reforzándose muchísimo ese mecanismo de violencia, y lo que a mí me preocupa en lo personal es que permanece invisible a la mayoría de la sociedad. Tal vez no tanto en los entornos militantes donde entendemos de otras maneras la violencia, pero para la enorme parte de la sociedad esto está subterráneo, no se conoce, no se ve esta forma de violencia. Claro. Por suerte hemos logrado ir visibilizando estos casos como estos que vengo hablando. Recién iba a mencionar el caso de Iggy de Jesús, que fue en octubre del año pasado, en el cual ella... tras una situación de acoso constante por los varones de su barrio, fue atacada en grupo donde se pretendía hacer una violación correctiva, que esto es otra amenaza constante para las lesbianas, tanto de las fuerzas de seguridad como de la sociedad civil. Y ella, al defenderse, causó la muerte de uno de ellos, la dejaron inconsciente porque además la estaban golpeando, y ella se despierta en una celda y ahí empieza toda esta odisea que significó, bueno, exigir su libertad, no solamente exigir la libertad de ella, sino además el castigo a los culpables. Claro. Porque muchas veces en la lucha por proteger los derechos de las mujeres que están siendo vulnerados, tenemos que, porque no tenemos toda la energía, porque no tenemos todos los recursos, a veces resignar la lucha por la justicia, por aquellos agresores que desataron esta situación en primer lugar. Por suerte, frente a eso, hubo una respuesta que creo que se va notando de respecto de la organización, tanto de mujeres como de lesbianas. A partir de eso surgió la Asamblea Lésbica Permanente, que ha tenido participación muy activa en el movimiento de mujeres, en el movimiento de lesbianas y en el movimiento de derechos humanos, así que creo que ha sido una gran sumatoria a nuestra organización, pero obviamente que eso no alcanza para detener esa violencia. De hecho, en estos días también pasó algo similar en una plaza de la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia, en donde en una semana se va a realizar el Encuentro Nacional de Mujeres. En una plaza en donde había varias parejas besándose, apareció la policía para exigir que la pareja de lesbianas no lo hiciera. Es decir, estamos en una situación de violencia completamente abierta y descarada. Es decir, esto viene también del lado de la impunidad y de la libertad de acción que se le está dando a las fuerzas policiales y a las fuerzas de seguridad para justamente esto, ¿no? Imponer con violencia un paradigma que no es legal, que no es constitucional, que no tiene ninguna legitimidad salvo la tradición machista y el dominio del espacio público por la violencia. Claro. Un dato que quisiera agregar sobre este último caso que hablábamos, el de Mariana y Rocío, hubo algo que me lo trajo a mi atención. Erika Lerder es hija de quien fue obstetra en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, y ella junto a algunos otros hijos de genocidas, en la marcha del 2x1, han empezado a tender algunos lazos y a resignificar sus propias historias, que también están llenas del abuso y de la violencia de los represores. Y lo que ella me trajo a mi atención es que Rocío Girat, además, ella logró denunciar y condenar a su padre por abusos, quien es un ex suboficial de la Armada. Fue un caso difícil, pero se logró llegar a la justicia, y entonces fue Erika la que hizo este vínculo entre esos dos casos, ¿no? De decir, bueno, justamente la violencia institucional es una, después va tomando diferentes manifestaciones según a quién se encuentra enfrente, sea una lesbiana, sea una persona pobre, sea un pueblo mapuche. Entonces, que puede haber un vínculo en un sentido de una venganza, de un resentimiento, de un devolvérsela a las personas que han logrado atravesar esa violencia y alcanzar algún tipo de justicia, porque nunca es plena la justicia que obtenemos, porque el daño que se nos causa es irreparable. Entonces, es aún más preocupante eso. Yo, ustedes saben, yo nací en democracia, soy del año 86, y sin embargo, por suerte, a través de la militancia, me pude ir vinculando con personas que han experimentado de primera mano esas épocas, y yo me acuerdo de haber reflexionado mucho sobre eso en el despertar de mi conciencia, sobre, por ejemplo, esto que pasaba en los 70, de que estaban vigilando el largo del pelo de los varones, el largo de la pollera de las mujeres, e incluso los besos en público. Claro. En aquella época se trataba de los besos de parejas heterosexuales, pero, digamos, aunque se haya tenido que ceder ese terreno al avance de la sociedad, hay lugares en los que todavía se ejerce, es la reproducción de esa misma exacta violencia. Realmente es muy preocupante, entiendo que se da además en una situación en la cual nos están bombardeando por muchos frentes distintos, hay muchas situaciones urgentes y graves. Creo que vale la pena traer a la luz la situación que estamos viviendo las lesbianas, porque justamente por eso, porque muchas veces pasa por debajo del radar de la sociedad, incluso de personas militantes o del movimiento popular, y sobre todo de la sociedad, y es necesario hacerlo visible, porque la libertad nuestra es la libertad de todas. Y bueno, realmente con mucho dolor frente a esta violencia que estamos sufriendo, pero también con mucha energía y con muchos ánimos, porque el próximo encuentro de mujeres, obviamente que tiene muchísima participación de nuestra parte, no solamente de las lesbianas, también de las travestis y trans, de mujeres de todo el país, que venimos a apoyarnos unas a otras en estos momentos de extrema violencia. Obviamente que también tememos represalias por parte de las fuerzas de seguridad, vamos a estar atentos y cuidándonos, pero creo que son momentos indispensables para poder avanzar en esta organización y en esta lucha contra esta violencia que, por desgracia, no cesa. Claro, seguro. Querida compañera y amiga, nos encontramos el próximo domingo. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Un abrazo muy grande y saludos a todos y todas las que están escuchando. Gracias, querida. Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio en su columna Las Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Recién acabamos de compartir algo en las redes sociales, algo que nos envió y nos compartió a su vez Gladys Corral. Dice: compañero, en un día de tantos recuerdos tristes, quiero compartirte sobre un trabajo que con humildad y mucho amor revolucionario dediqué al Che, a Fidel, a Camilo, a Almeida y todos los que han luchado por conseguir lo que seguimos tratando de llevar a cabo. El monstruo es grande y pisa fuerte, se comen hasta los cerebros de los pueblos, pero quedamos los soñadores de utopías, que no abandonamos la lucha, cada uno como puede, y hasta nos dan la fuerza. Ya con mis 79, sigo en pie, con el mismo amor de mis 17, cuando comprendí el camino duro, forzoso y a veces trágico con tantos dolores vividos. Seguimos con tu programa, que es una luz de esperanza. Al escuchar el programa en mi muro, en álbumes hay más trabajos. Te aclaro que soy una mujer revolucionaria que solo fue a la escuela primaria, no tengo estudios, pero sí mi corazón lleno de amor incondicional por la justicia, la igualdad y la patria grande que me cobijó en diferentes oportunidades. Esto es algo que solo se lo cuento a los que, como yo, estamos en la misma línea de ideales políticos. Excelente el programa, adelante, abrazos solidarios, nos dice Gladys Corral, y compartimos parte de su trabajo, esto que dan en llamar Mis Cuadros en Seda. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Es así, estamos en compañía del compañero y amigo, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere, que está pronto a viajar a Brasil. Después nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo te va? Buenos días, Carlitos. Buenos días, Norberto. Te informo que te escucho muy bajo. Vos me escuchás muy bajo, yo te escucho bastante claro y fuerte, pero un ruido de fondo bastante preocupante. ¿Estás en el fondo de la casa o estás dentro de un tubo? No sé qué es. No, estoy en mi casa. Ah, bien. Subí un poquitito el retorno de él y vos le bajás, le subí el mío también, ¿sí? A ver si me escuchás bien ahí, Carlito. Sí, ahora perfecto. Ahora bien, ahora lo escuchamos mejor, perfecto, querido. Bueno, vamos al tema del día de hoy, que es la fiebre de separatismos que se expande. Sí, ese es el título que quiero trabajar un poquito hoy. Sí. Y ya que me adelantaste el acontecimiento, te comento a vos y a la audiencia que el 17 de octubre, invitado por la Universidad de Pelotas en Río Grande do Sul, sí, inauguraremos un congreso sobre integración y Mercosur, que justamente esa universidad es una de las que lleva adelante todos estos temas de estudio sobre el tema integración, y estaremos uh-huh. 3 días ahí tratando de discutir con otros colegas y especialistas la problemática de lo que es la integración en el siglo XXI y los graves enfrentamientos que está teniendo en estos momentos, porque estamos viendo una serie de dificultades que se están planteando, ¿no?, al tema de integración y desarrollo de nuevas estructuras que habría que analizarla largo y tendido, pero que en la radio no vamos a poder hacer ese análisis tan profundo. Sí. Bien, dicho esto, ¿cuál es el tema que nos incumbe en el día de la fecha? Parecía irreversible un proceso de continentalización que se venía realizando. Parecía muy particular como una etapa evolutiva del ser humano, en el que pasó de la tribu a conformar ciudades, pueblos, y que terminaron conformándose luego en estados-naciones, y posteriormente una etapa superior en uniones continentales. Este proceso pareciese que en estos tiempos ha encontrado algo que lo frena y que lo retrotrae a situaciones previas a la creación de los Estados-Nación. Uh-huh. Y todos estos procesos no son extrañamente simples de explicar, pero tampoco hay que no entender que hay factores globales que intentan ahora impedir esta nueva forma de continuar el proceso de integraciones mundiales. En este marco estamos viendo un montón de acciones de tipo diversivas y de tipo que quieren desmantelar Estados-naciones y continentes. Uh-huh. Pareciese que alguien ha tocado un timbre y que inmediatamente han surgido una serie de fenómenos que hasta hace poco se hablaba escasamente de esa situación. Uh-huh. Ahora bien, el fenómeno ha salido a la luz con el tema de el plebiscito independentista de Cataluña, y la verdad es que lo ha puesto, digamos, en primera fila a este problema, a esta situación complicada que vive el Reino de España, pero que además ha empezado a despertar en numerosas otras regiones movimientos similares. Uh-huh. Y esto realmente hay que profundizar en algo. Alguien ha movido un timbre acá, porque esto no es casualidad que empiecen a estallar inmediatamente luego de lo que ocurrió en Cataluña diversas acciones similares en numerosos lugares del planeta Tierra. Estamos viendo en estos momentos una situación muy similar en Italia. La región del Véneto, la zona que está incluye la gran ciudad de Venecia, sí, está planteando también una separación de la República Italiana y está también convocando un plebiscito. Entonces vemos que el tema de alguien quiere desmantelar la Unión Europea, eso es evidente. Claro. A eso hay que sumarle que se está creando también otra nueva posibilidad de separación en Europa, en la zona que separa flamencos y balones, donde también allí las fuerzas separatistas están adquiriendo mayor fuerza en lo que hoy sería Bélgica, el Reino de Bélgica. Y también se está hablando de que en Canadá nuevamente los sectores del Quebec Libre están iniciando un proceso similar de separarse de Canadá. Uh-huh. O sea, esto que estamos viendo no es casualidad, y tampoco, al no ser casualidad, tiene mucha causalidad, porque en estos días se está desarrollando también un proceso secesionista en Brasil. ¿En qué parte? ¿En qué zona de Brasil? ¿Cómo? ¿En qué parte de Brasil? En el sur de Brasil. Ajá. Río Grande, do Sul, claro. Paraná y Santa Catarina. Claro. Justamente es donde voy a estar presente en los próximos días. Uh-huh. Está haciendo un plebiscito que quiere continuar formando parte de la República Federal o no. Eso es la pregunta que se está haciendo. Y la otra gran pregunta que nos hacemos por detrás es ¿quiénes están fogoneando todo esto? Este es un viejo proceso o proyecto de los grandes grupos económicos que están desmantelando los Estados-Nación, que era la última barrera que tenían para controlar sus apetencias de dominio global y de imponer condiciones a débiles. Y que como sabíamos que el Estado-Nación en el fondo, por más debilitado que está, le sigue imponiendo trabas a su accionar, en todo punto de vista, de la legalidad, desde el planteo económico, del planteo financiero y del planteo humano. Entonces, qué casualidad que luego de lo que ocurrió con el Brexit en Europa, se han ido dinamizando todos estos modelos de separación. Y no dudamos de que también intenten algo similar aquí en la Argentina con el denominado sector centro, ¿no? La región centro. Bueno, justamente quería dirigirme a ese punto. El Centrolandia, que coincidentemente, por una casualidad, ¿no?, la región sur de Brasil tiene las mismas características económicas de entrega de material primario alimentario como la Centrolandia que tenemos nosotros. Y que justamente hace un rato me llega un correo en que uno de los expertos me dice: están detrás las grandes agroempresas del proceso. Entonces estamos viendo toda esta movilización mediante la cual se intenta desmantelar los estados-nación y transformarlos en pequeñas republiquetas fácilmente controlables y que además están intentando ahora presentar esto como un proyecto, como un proceso de mayor libertad de los pueblos o de mayor independencia de zonas centrales que los han estado dominando durante muchísimo tiempo, cuando en realidad sabemos de que el control internacional que tienen las multinacionales es prácticamente inexistente. Sabemos que sus potestades son de un nivel infernal. Lo hemos visto con la tragedia de la reforma constitucional del 94 en la Argentina, donde a los gobernadores, en una pseudo, digamos, aplicación del federalismo mal entendido, se les otorgó la potestad de negociar con los grupos multinacionales y estamos viendo las consecuencias de lo mismo. Estamos viendo el desastre que producen las empresas mineras, las empresas explotadoras de petróleo y las empresas explotadoras de alimentos, que están dejando decenas de ciudades envenenadas, destruidas y con fuertes recesos económicos en las mismas, y todo eso avalado supuestamente por una ley, ¿no? O sea, todo este proceso que estamos viendo me parece que es un nuevo reajuste de la globalización disfrazado de otra cosa. Y mira, disfrazado de la reducción independentista de distintas regiones mediante la cual al pueblo se le ofrece supuestamente entre grandes platillos y música que van a ser independientes y van a lograr mejores posicionamientos y integran otra nueva estructura. Y en realidad están siendo conducidos como un rebaño hacia el matadero. Porque no van a poder nunca estas pequeñas entidades que se están creando confrontar al gran poder de los grandes sistemas multinacionales y transnacionales que siguen vigentes y que se siguen fortificando en este siglo XXI. Es una forma de debilitamiento de las construcciones colectivas. Al respecto dice Marcelo Ariel Fiorentino: el separatismo es un fenómeno básicamente europeo. A veces pienso que tanta explosión del renacimiento, tanto estado de bienestar desarrollado a lo largo de décadas, tanto imperialismo expansionista y colonialismo, tanto desarrollo tecnológico y globalización, no alcanza para sacarle a los europeos el espíritu feudal. Y después se pregunta, ¿se viene la definitiva independencia de la República de la Boca? Es un tono de broma, ¿no? Sí, bueno, pero nosotros los americanos del sur no vamos a estar exentos de esta nueva corriente que se está implementando. No nos olvidemos de que Nosotros hemos tenido también ya algunas visiones de esto. La República Cambá en Bolivia, claro. Hemos visto la separata que quería hacer la pequeña República de Guayaquil sobre Ecuador, que fue frenada oportunamente. Y también, si uno va a los sectores fundamentalistas que están siendo, digamos, administrados por poderes extranjeros en nuestros continentes, vemos que algunos fundamentalistas pretenden implementar, de acuerdo a la etnia que pertenecen o de acuerdo al idioma que manejan, un sector alejado totalmente de los estados nacionales donde están instaladas esos grupos humanos. Claro. O sea, tenemos que empezar a analizar esto profundamente, porque nos va en juego nuestro futuro ya inmediato, porque estas acciones, al desencadenarse y encontrar una prensa, por un lado, que la ataca acérrimamente y queriendo decir que hay que aplicar mano militar en todos lados para impedir la secesión, y por otro lado otros que hablan de la secesión absoluta y separata total y que no nos vengamos a hablar más con los que supuestamente antes éramos integrantes de un Estado-Nación, es otro barbarismo que se nos quiere imponer. Hoy en España hay grandes manifestaciones de sectores que hablan del diálogo, por ejemplo, y que justamente uno de los partidos más ninguneados en los últimos tiempos, que fue Podemos, solicitó no solamente la negociación en el caso Cataluña, el Reino de España, sino que además se revea la Constitución para que concretamente se le dé a las autonomías lo que les corresponde, y no a través del sistema de leyes que después Madrid no cumple. O sea, esto es un problema político que no se puede solucionar con tanques o con fanáticos en las calles queriendo quemar todo lo que supuestamente no les representa a ellos la identidad de su pequeña comunidad. O sea, esto necesita diálogo profundo y también necesita que nuestra sociedad esté en alerta, porque a nosotros también nos pueden plantear toda esta sarta de situaciones que nos pueden llevar a enfrentamientos estériles, como hemos visto en los últimos días con el caso del compañero Santiago Maldonado, que había toda una galería de prensa que nunca antes hablaba del indigenismo y ahora se les dio el ataque por el que el indigenismo es lo más peligroso que hay en el mundo, y otro sector que dice que todo el indigenismo fundamentalista tiene razón de hacer lo que tengan que hacer. O sea, en vez de concluir que debemos ir a una integración más profunda, más concreta, imaginémonos, estamos hablando del Mercosur y ahora ya queremos hablar de regiones. Entonces estamos realmente retrocediendo en el tiempo y ante la evolución histórica que tendría que tener la humanidad. Bueno, esto es el planteo que no se maneja desde las regiones. Esto está manejado por poderes internacionales de gran potencia, y que en mucho tiene que ver el juego maléfico que hace Estados Unidos en nuestra región, que ha incentivado todos estos movimientos. Sino que le preguntan al compañero Evo Morales qué hacía la embajada con los distintos grupos étnicos que los movilizaban en contra a través de los asesores que les mandaban. Entonces debemos tener un criterio mucho más amplio y también ser, digamos, comprender las necesidades que tiene cada sector para que sigamos conformando una estructura que sí o sí necesita ampliarse, porque la reducción lleva a la aniquilación de todos los grupos y va a quedar reducido a que una región es solamente explotada para la minería, otra es explotada para el petróleo, otra para los alimentos y otra de la nada, la otra es zona en la que no tiene interés y serán deshabitadas, y esas poblaciones irán a parar vaya a saber a dónde y conformarán las nuevas situaciones de grandes crisis que se prevén desde la desertificación que está existiendo en el mundo a la falta de agua que va a acompañar todos estos procesos. Es retomar lo que había impuesto el colonialismo desde hace más de 500 años, ¿sí? Correcto. Digamos, el colonialismo que había hecho su expansión en el siglo XV, XVI, hoy en día tiene una versión distinta, pero no los efectos van a ser prácticamente iguales. Sí. Van a ser una nueva sobreexplotación de los recursos en las regiones periféricas, y también veo que esa forma de actuar también le va a los países centrales o a las regiones centrales, porque fíjate que en todo este proceso de desorganización de la Unión Europea, los grandes perdedores van a ser las regiones que siempre históricamente no conformaron los ejes o los centros del poder europeo, le hace la Europa central, le hace la Europa mediterránea, que siempre fueron de segundo nivel ante el poder anglosajón francés, prácticamente, al que tardíamente se incorporó el germanismo. Seguro. Querido Carlitos Pereira Mele, Carlos Navarta decía que tengas mucho éxito en la actividad que vas a desarrollar allí en Brasil. Vos recordarle a los que están en pelotas que sos columnista de Club de la Pluma. Será recordado, Norberto, por supuesto. Querido amigo, te mandamos un fuertísimo abrazo y realmente que tenga mucho éxito tu participación, que puedas multiplicar aún más tu pensamiento y tus visiones acerca de cómo funciona este mundo tan convulsionado a nivel global. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, querido. Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, previo a su viaje a Brasil, para hacer su exposición. Ya hicimos el chiste, ¿no es cierto? Ya no lo repetimos, porque ya fue. ¿No? Carlito Navarta era más o menos así, que vos lo querías también. Carlito Navarta, aparte de los saludos, de la felicitación, dice esperemos que el compañero no se quede en pelotas y regrese pronto a la Argentina. Muy de buena onda, fuerte abrazo, dice Carlos Navarta para Carlitos Pereira. Bueno, sí, porque Chile, no sé, está bien, cada uno, viste, sus regionalismos, particularidades de cada región, los idiomas, pero bueno, en América tendríamos que tener algunos consensos para no provocar las bromas, si no les gusta, qué sé yo, ¿te imaginas? En fin, nosotros continuamos en el Club de la Pluma. Yo tengo que leerle le tengo que comentar por un par de gacetillas que vamos a tener ahora, de actividades. Jornadas de encuentro en el cine, esto va a ser en Villa Carlos Paz, en la ciudad de Villa Carlos Paz. En el marco de las actividades que venimos realizando distintas instituciones, comenzamos con las jornadas de encuentro en el cine. Este primer encuentro se realizará el jueves 12 de octubre a las 20 horas, presentando la película Relatos Salvajes de Damián Sfifrón. La actividad se llevará a cabo en el cine Holiday, 9 de julio 53, Carlos Paz. Las jornadas de encuentro en el cine están organizadas por la CGT Regional Punilla, Jóvenes Transformando y Fundación UPIS, que no sé qué es Fundación UPIS, les confieso, no puedo decirles qué, me preguntan, por ahí, ¿sí, qué? No tengo la más remota idea. Y tienen el objetivo de invitar a la reflexión a la ciudadanía a través del cine. Además de la presentación de Relatos Salvajes, contará con la presencia y coordinación del licenciado Miguel Mañasco, presidente de la Fundación Córdoba de Todos. Así que ese es lo primero que queríamos compartir, que es para el 12 de octubre a las 20 horas en el Holiday Cinemas de Carlos Paz, 9 de julio 53. Y lo otro que quiero compartir con todos ustedes es lo siguiente. Este audio complementa el envío anterior, que es una gráfica donde dice: en el marco del cuarto encuentro de cine inclusivo, Bastones Integrados presenta Mete Gol. Viernes 13 de octubre a las 19:30 horas, en la Casa de la Cultura de la COPI, Moreno 60, Villa Carlos Paz. Entrada libre y gratuita. Auspician Cine AD, productora que produce y proyecta películas con audiodescripción y subtitulado para personas sordas. También auspicia Rompiendo Silencios, Lengua de Señas Argentina, y la Cooperativa Integral. Listo, cumplido con el tema de las gacetillas, ya regresamos para... ¿Qué quiere decir? ¿Salud? Alberto Aubrit comparte lo siguiente: al amanecer del 8 de octubre dispone los 10 combatientes en condiciones de hacerlo. Pombo y Urbano, el ala derecha de la quebrada, Benigno y el Ñato a la izquierda, en el centro, él, Inti, Uri Cuba y el Chino Chang, mientras José, el médico y el negro retiran quebrada abajo a los enfermos y heridos. Así, el Ejército de Liberación Nacional se dispone a resistir el ataque de 6.000 rayen bolivianos, dirigidos por boinas verdes. A las 10 de la mañana, Benigno abre fuego y tumba a un oficial boliviano. Se desata el infierno. Aunque los combatientes resisten, las dos alas de la guerrilla son sobrepasadas. El centro soporta todo el peso del combate. Las horas pasan y las municiones se agotan. Finalmente, el Che da la orden de retirada. Las líneas de resistencia están rotas. Uri Cuba, el Chino Chang y el Che trepan por una chimenea de la quebrada del Churo con dos fusiles sin balas y una pistola sin cargador. Se encuentran con una patrulla. Uri cargaba de un lado al Chino, herido en la cara, y del otro al Che, herido en una pierna. No hubo resistencia posible. Los tres marcharon prisioneros a la escuela de las Higueras. Después de una noche de duros interrogatorios, llegó Félix Ramos, el gusano que trabajaba para la CIA, y con él la Orden 601. A las 13.05 de ese octubre del 67, el Che escuchó las descargas sobre Willy y el Chino. Inmediatamente ingresó el sargento Mario Terán. El Che preguntó si los caídos dijeron algo ante el gesto negativo del asesino. Dijo: eran unos valientes revolucionarios. Con dificultad se puso de pie, miró al soldado y exclamó: apunte bien, está por matar a un hombre. La primera ráfaga da en las piernas y el hígado. La orden era clara, la cara debía quedar intacta. La segunda ráfaga remata en el corazón. Así, a las 13.10, con un hilo de cinturón hediondo y con unos trozos de manta por calzado, caía asesinado Ernesto Guevara. Pero nunca pudieron matar la libertad de América. Nunca pudieron ejecutar al Che. El sueño es la patria grande de nuestros padres. Recuérdalo, América, que unido será de todos la independencia. Entiéndelo, América, que más allá del Río Grande mirando al sur, tu pueblo, mi pueblo, espera encontrar su luz. Esperemos que alguna vez nuestros pueblos se encuentren en la luz, ¿no? Ojalá que así sea. El Che encendió muchas. Pero bueno, hace falta no solamente coraje y valor, hace falta dignidad, reflexión y un sentido cabal de la humanidad, lo que es la humanidad, para poder, no digo imitar, no digo copiar, simplemente sugerir, hacer algo chiquitito, casi como lo que venía haciendo en grande el Che. Los recuerdos en las efemérides, sí, valen bien para recuperar la memoria, para ir reforzando nuestras identidades. Pero más allá de eso, estoy convencido que nuestras acciones cotidianas son las que pueden hacer la diferencia. ¿No es cierto, Miguel Longarini? Miguel Ogarini, mi hermano del alma y de la vida, nos envía fuertes abrazos y saludos desde el 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Cabe recordar, en la intimidad, uno de los cuadros que tengo del Che me lo regaló Miguel Ogarini cuando lo fuimos a visitar. Lo tengo colgadito ahí, como algo maravilloso. Otro cuadro más, tengo varios del Che. Tengo un museo chiquito del Che en casa. Y hablando de Che, nosotros nos vamos a ir y les vamos a dejar escuchando, desde luego de haber cerrado los micrófonos, la efeméride que hace tributo, pequeño tributo, a Ernesto Che Guevara, a 50 años del asesinato de este gran tipo. Que fíjate vos, ¿no? Que en lugar de elegir el privilegio, la comodidad o la tenue comodidad de seguir construyendo la revolución cubana, más allá de lo que quieran decir, lo que quieran argumentar, se la jugó por entero porque estaba convencido que había que trasladar esa idea a otros rincones de la patria grande. ¿Y quién puede tener la altura moral y humana para criticarlo o condenarlo por su decisión, cuando nosotros a veces ni siquiera sacamos un pie de nuestra casa o de nuestro auto para jugarnos por el otro, que está durmiendo en la calle, que está pidiendo en la calle, en los semáforos o limpiando vidrios? Vergüenza nos debería dar criticar o cuestionar lo que hizo el Che Guevara. Vergüenza y repudio por nosotros mismos, por no saber ser como el Che, porque deberíamos intentar en chiquitito imitarlo. Señora Gabriela Fernández, ¿se despide? Con el corazón puesto así, ¿no? Un poquito roto por un lado, un poquitito magullado por el otro, con una curita de un lado y con una copa del otro, vamos a seguir peleando en esta militancia comunicacional que es nuestro Club de la Pluma. Así que los esperamos el próximo domingo. Gente linda, maravillosa, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana volveremos con toda la energía, toda la fuerza y todas las convicciones en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios para seguir preguntando dónde está Santiago Maldonado. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Mirando al sur, tu pueblo, mi pueblo, espera encontrar su luz. Somos Latinoamérica. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pasado.

cabeza y el mundo entero. En este panorama, a las 3 y 5 minutos de la mañana en Rosario, Argentina, nacería uno de los hombres que marcaría la historia del mundo, Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Las precisiones sobre su nacimiento han sido a lo largo de los años motivo de debates. Uno de sus biógrafos, John Lee Anderson, sostiene que el acta de nacimiento del 14 de junio de 1928 es falsa y que Ernestito Guevara habría nacido un mes antes, exactamente el 14 de mayo. Anderson atribuye este hecho al regimiento moralista de la época. Al parecer, su madre Celia de la Serna se encontraba embarazada al momento de casarse con Ernesto Guevara Lynch, quien reconoció los hechos acá narrados. Por ese motivo, los Guevara se alejaron de Buenos Aires durante el embarazo y luego, intencionalmente, se dirigieron a Rosario, donde un médico amigo aceptó fraguar el certificado de nacimiento. Entre las idas y venidas al hospital por sus complicaciones con el asma, los cambios de residencia y las plantaciones de yerba mate, Ernesto Guevara iría experimentando a lo largo de su vida una serie de cambios que lo convertirían en el comandante revolucionario que inspiró a cientos de miles de revolucionarios en todo el mundo. Médico, escritor, poeta, humanista y socialista por convicción, el furibundo Guevara, como era conocido en su juventud, concretaría a los 24 años una de sus primeras hazañas: recorrer Sudamérica junto a su compañero Alberto Granado. Esta empresa, como solía llamar Guevara a sus andanzas, lo llevó durante 9 meses desde la Argentina hasta Chile, pasando por Perú, Colombia y Venezuela. El viaje transformó al llamado Fusser en un hombre más consciente de la realidad social. ¡Ay, qué camino! ¡Patria o muerte en mi destino! En sus periplos por América Latina, Ernesto Guevara de la Serna se forjó una profunda y rigurosa formación política y humanista al asumir la revolución como el único camino para enfrentar la dominación imperialista y de sus gobiernos lacayos latinoamericanos. En 1954, estando en Guatemala, Ernesto Guevara presenció el golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Arbenz, quien había profundizado las políticas del expresidente Juan José Arévalos enmarcadas en el denominado socialismo espiritual. Arbenz había iniciado un importante proceso de reforma agraria que afectó seriamente los intereses de la empresa estadounidense United Fruit, que tenía sólidos lazos con la administración del presidente Eisenhower. Sosteniendo que se trataba de un gobierno comunista, Estados Unidos comenzó a operar para desestabilizar Guatemala y derrocar a su gobierno. El golpe de Estado se concretó el 18 de junio de 1954 con el bombardeo de la ciudad por aviones militares y la invasión desde Honduras de un ejército golpista al mando de Carlos Castillo Armas y el apoyo de la CIA. La lucha se mantuvo hasta el 3 de julio cuando Castillo Armas tomó la capital y dio inicio a un largo periodo de dictaduras militares. De Guatemala, Ernesto se va a México. Allí permaneció 2 años y logró vincularse con el movimiento 26 de julio, que dirigido por Fidel Castro, inició la última y definitiva etapa liberadora de Cuba. Su brillante actuación como guerrillero y cualidades para el mando le hicieron merecer el primer ascenso a comandante, otorgado por el comandante en jefe Fidel Castro, quien en 1957 le asigna la jefatura de una columna rebelde. Pese al asma que le afectaba frecuentemente, Ernesto Guevara lideró y protagonizó las campañas del ejército rebelde en la Sierra Maestra. El Che reeditó con posterioridad la invasión de Oriente a Occidente, que en la Batalla de Santa Clara pone fin a la dictadura de Batista, el 1 de enero de 1959. Lograda la victoria, ocupó importantes responsabilidades en el Partido Comunista de Cuba y el gobierno. En sus discursos, el comandante Guevara abogaría constantemente por la consolidación de la revolución a través del trabajo voluntario, la educación y el respeto soberano como únicas vías para luchar contra las políticas imperialistas. Patria, muerte, mi destino. Y recorre también los campos de otros países